Muy buenas noches. Sea todo el mundo bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM. A una noche especial, a un martes por la noche especial aquí en el 91.4. Y en el comienzo de un programa, un espacio radiofónico y un podcast llamado Distrito Apache. Los sonidos de la cultura hip hop son el objetivo de este programa, pero hoy tenemos una emisión especial. Distrito Apache cumple 14 años en antena. Desde el lejano abril del año 2002, este proyecto de comunicación musical y cultural relacionado con el hip hop está ahí cada semana, primero en modo solamente, digamos, analógico por la FM, después también en modo podcast y en modo digital y en stream. Y esta noche, como es habitual en los aniversarios, pues vamos a perpetrar con ayuda de unos cuantos aliados y aliadas una sesión de micro abierto, un open mic que dicen los yankees y los anglosajones, con MCs de todo el área metropolitana de Barcelona, de la escena local. Así que estamos aquí en el estudio 1 de Contrabanda, preparando, conectando cables, optimizando los sistemas, y en breve empezamos con esta sesión de micro abierto en riguroso directo este martes 26 de abril de 2016. Pero mientras acabamos de preparar todo el aparato técnico y humano del programa de esta noche, escuchamos algún tema para ir calentando. I feel like I'm the messiah, a rebirth of creatures who bowing to the most high. They knees hurt from praying to the what's his face, begging to be blessed. There's something above me, I'm just a god of what's left. Cut the check, I was gone for a year off the fructose, contemplating putting fucking bullets in the suit coats. Who knows? Go duel with a wizard, wave a magic wand, turn summer into winter. I worship from warships, play PGA courses, hit the AVN awards, cause the porn chicks need more dick. I force fit and put it in her body like a swordsmith, have her eating e-pills like corn chips. Yeah, how you defeat a motherfucker with some body armor? Headshots turn them sweet and sour like an Arnie Palmer. Dalai Lama holy is me, got it locked, holding the key. Yeah, yeah, no charge. No shot, no, no. Okay, niggas squatting up again, wipe the nail polish and lipstick from these bras and get in this. You talking, you don't live it. Instead, niggas flexing on that sus shit. Richard Simmons, can't stop on what you giving. Start with body blows, get to be the head shot. Toss the Glock, flee the scene with red socks. Track killer, nigga, that Manila, nigga. Your boyfriend probably feeling better if I'm chilling with you. Like coughing up flame from my unfiltered sick. I'm the illest spitter, a Dutch or a swisher. You always want bigger, turn it up, nigga. Knife wonder, beats dump like blunt guts, nigga. This is most dope, baby. What else could you want? Fuck with that bottom shelf, nah, choose up. Max, show me how to change my life in 2 months. Tell my girl, take our life insurance, cause I do stunt. Yeah, I do stunt. Yeah, I do stunt. Yeah, I do stunt. No shots. Let's continue the communition. All of my partners ripped it. It's like life behind bars whenever we start a sentence. In crunch time, we play the game like it's Olympics. Niggas be flexing in the booth, would have thought we was some gymnasts. And that's without warming up, just raising the bar. Most dope, remember music. My clip, we taking it fall. Got ties with the upper skies. Practice aviation. All my people's trying to reach billboards and new vacations. So start hating if you wanna. It's nothing new to us. This extra shit they doing and they pulling, it ain't cool to us. All them stunts, all them bunts, wasn't out the park. Fake shit illuminate once we pull it out the dark. So keep your mask on, nigga, play your position. I brought some famished niggas with me to slay your condition. And stop acting like you niggas came with permission. One phone call could have the goonies turn this to some friction. No shots. No shots. No, no. I walk up in this bitch like I'm Kanye on a Friday to hit the highway. Man, you gotta leave your driveway. So I'm living every moment like it's fucking my day. And I need me a Beyonce for a fiance, okay? So please, little nigga, learn your lesson. Before you count dollars, you gotta count your blessings. Tupac said, is there a ghetto in heaven? Cause nowadays, kids is getting fucked by they reverend. So many people, you gotta make exceptions. Cause they'll look at you with some fucking misconception. Like you, you do drugs. Like you, you shoot slugs. But nah, you really in here with two slugs. We up, we in here to move bugs. I know niggas with KKKs like Ku Klux. This ain't no math test, so choose up. And if you looking for real shit, then choose us, eh? These light-skinned girls trying to ruin my life. Cause these straight-laced dudes ain't doing them right. Yeah, me and my new Crenshaw Q-Tick. Pretty in the face, but she need a little bootay. I got a brown chick who used to sell that white. I told her if she go to jail, then she fail that life. I met her at Flognaw, don't ask about paid dues. I put the West Coast on my back, and then I made moves. Motherfuckers, they must have forgot. Now I'm back to rapping like I gotta take my spot. No shots, cause I hate getting shot at. John Wilkes Booth put a bullet through your top hat. No shots. They tried to assassinate the God, but motherfucker Jamla is the squad. So what's the odds of you coming up? Can't fuck with strange, tuck your chain if you're running no up. No shots. Been at it for a decade plus. They only on their first tour, I don't respect they bus. Little motherfuckers thinking they messed up. You can't change these rules, you got the game messed up. Such and such just bought a new house. Tell that little dude to holler when he 20 years out. Got gold on his neck and gold in his mouth. But he ain't never went cold, what he talking about? That sound scan, it don't make you dope. I got underground fans that'll slit your throat. Play this for a chicken, watch your panties get soaked. Now she 9 months pregnant on some shit that I wrote. Oh, you make music for the stupid old. Sing a nice hook. Pues señoras, señores, llegó el momento. La gente está preparada en los micros del Estudio 1 de Contrabanda. Y en cuanto acabe este tema de Moors y Name Wonder y unos cuantos colegas suyos, empezamos con el micro abierto en Distrito Apache, 14 aniversario. No shots, no shots, no, no. Apache, 14 años, estamos en el aire. Décimo cuarto, 91.4. Hasta que esto pete. Pasando lista, sí, Contrabanda, 91.4, Distrito Apache, DJ Juma, el aparato. Contrabanda, 91.4, Distrito Apache, DJ Juma, el aparato. Secuaces, Crypta Crew. Dile socio. A los habituales, año tras año, semana tras semana. Aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A los que no han podido venir, pero siguen, sí, sí, siguen estando presentes porque se les siente. Esa gente que a veces se arrepiente, a veces no, porque han tenido que hacer lo correcto. Sabes que aquí no presumimos de hacer lo perfecto, no. Solo DJ Hum tocando los aparatos, ya lo sabes, 91.4. Un buen rato para que te desinhibas, para que vengas y digas tú, a mí nada me prohíbas, ¿no? Sí. Y tires pa'lante, un tío elegante, para que sigas siendo un tío impresionante para ti y para los que te rodean, orgullosos de tu manera de ser, sí. Haz cumplir tu deber, sí, y respetar. Llegando lejos, pero siempre sabiendo volver al hogar. Sí, y hay que representar como se debe, porque tú sabes que se paga lo que se debe y se hace lo que se puede. Y así es como se debe. ¡Ja! Y así es como se debe. ¡Ja! Dile Narcis. Yo, me están llamando. Yo, dice DJ Hum, estamos en el aire, sí. Y en tu casa comienza el baile. Viene preso de la prosa, entra como un misil, representando el hip hop y FC Sense Steel. La Guardia Civil a mí me la suda, ni ellos ni el cura me aportan cultura. Prefiero a Pablo Neruda, yeah, o una tía desnuda, haciéndome sudar. Yo, me la sudan los Judas. Yo, no estamos en el Triángulo de las Bermudas, estamos en la Plaza Real, y esto es profesional. Sí. Es sí. Rap de calidad. Te lo dice DJ Hum, chaval. Ja. Y te lo digo yo. Te puedo hacer una rima que te encaje y te vuelva como un yo-yo. Sí. Puedo actuar, puedo rapear, puedo subirme en el escenario y haceros explotar. Sí. Vuestros oídos lo van a disfrutar. Estamos aquí haciendo rap en paz. Dejarnos en paz y que le den por culo al papa. Mejor me voy al bar del Manolo y me tomo unas papas bravas. Sí. Contrabanda. Sí. Es contrabanda, ya, y dice, es contrabanda, 91.4, Distrito Apache, DJ Hum al aparato, contrabanda, 91.4, Distrito Apache, arrancando, sí, ¿Qué tal ahí, familia? Aquí, en la casa, 91.4, es el distrito, aquí el Hum con los aparatos, soltándose la mandinga de la buena que esperabas, una vez más aquí a tu cara llega el puto Tangas, sí, mis rimas, mis historias, mis scratches, estoy ahí en todas las movidas, en todos los baches, de playa en playa, ahora llego al Calamar a soltar unas rimas al Prat, te voy a hacer un mojito que te vas a cagar, pero no de los malos, de esos que te cagas de... No sé ni lo que digo, me suena sí, el nabo. Pasa hacerlo nada. Así, soltar historias de las que hablo. Este es el ritmo, aquí lo encuadro. Y veo al mito como entra. Se la suelta buena, se patea, se tatúa toda la pierna. Ja, con sus cosas y sus historias. Bien hecho, esas son sus movidas, su felicidad. Ahí lo llevará a cabo en cada situación, en cada lugar. Eso es lo que tienes que hacer. No pensar, hacer lo que tú quieras. Y si la cagas, a perdonar. Sí. Ja. Risas. 2002, 2016, Pitaco. 14 años, hijos de puta. Años. Una fiesta. Sí. Rap serio. Cabrones, cada martes. De 9 a 10 y media. Hoy hasta las 11, por eso. Sí. Alargar la sesión. Sí, un saludo ahí. Hip hop expresión. A los que están al otro lado. Por condición. Sí. Vengo bien acompañado. Isaac sin Dios en el aparato. Sí. Lo soltamos así de fresco. Me importa más bien poco tu imperio. Tranquilo, hermano, soy del gremio. De los que creen en el espíritu, la razón, no en el creer en dinero. Tranquilo, yo me esmero. Suelto mis rimas primero. Después vendrá el clero a decirme lo que tengo, lo que debo. Yo no creo en esos cerdos cabrones. Cojo el micro y lo reviento. Y sac sin Dios en el intento. Ah, me tienen que decir a mí cómo tengo que actuar. Yo solo soy un MC. Saco mis maquetas, cabrones. La bragueta se la bajan por tal de rapear en discotecas. Lo sabe mi peña, ratas sí. Flacas. Entra en el audio, así como entro. Siempre lo hago bien hardcore. Cabrones sí. Se creen el top de algo que se hace llamar hip hop. Eso no es hip hop, cabrón. Basura. Pírate de aquí. Vine con el puto socio arrastrando las vocales, altercado siempre está en todos los putos parques. Isaac sin Dios lo suelta así, aunque no oiga demasiado la instrumental. Me suelto mis rimas y subo hasta las nubes donde hay mejores. Cabrones imponiendo sus valores, no empeores, algo que está hecho con muchos honores. Y no son los de la realeza que nos controlan con su puta mierda de control del sistema. Te dicen, bebe, actúa, piensa, yo paso de esa puta mierda, suelto rimas frescas en antena. En el 914 siempre el Isaac sin Dios lo suelta hardcore. Hermano, lo hacemos porque tenemos las ganas de hacerlo. Fuck imperios, cabrones de imperio, yo no creo en perímetros impuestos. Hum, diles cómo hay que hacer esto. Si el 914 está sonando fresco, fresco, 9141 suelto. Pra pra pra pra pra, 14 aniversario, motherfuckers. Décimo cuarto, 91.4, DJ Juma el aparato. Llega el flaco, es para rato. Mira, después de esta tarde tendrás plato. Estamos haciéndolo aquí en la mesa, son rimas de sobremesa. Yo haciendo lo que siempre pesa, pesa quien le pese. RMS, H Squad, en la ciudad, distrito 3, haciendo rap, hip hop. Aquí con los compadres, con la peña underground. Ya lo ves, tenemos la contraseña. Haciéndolo al freestyle, pintando con spray, fumándonos un mic. Mira, esto es lo que hay. Yo, B-I-Z-A-K, en el track 91.4, DJ Juma el aparato. Sí. Aquí vengo, vengo como el malandrín. Entrante, piante, monje, mago. Se presenta el mago clean, que viene sin plin plin. Entrando por allí, no sabe de dónde vine. Entra un loco, un real G, papá. Aquel que caminando tranquilo destaca. No necesito placa, ya aplica mi clique y archaca. ¿Qué? Hermano, ¿no suena? ¿O qué? Sí, pero bueno, mago, te quedaste cortado, no pasa nada. Es normal, si te cortan el cable y nada, tienes a nada al lado. A mí se me acaba de ir, pues lo hago a capela. Tú sabes que, por fortuna, una vez me tocó la quiniela. Pero bueno, sigo madrugando, sigo yendo en el metro, sigo yendo al trabajo andando, con bicicleta, los semáforos saltando. Pero bueno, también tengo que mirar al lado. No tengo ningún aforamiento que me prive de ser amonestado como esos del Senado. Yo estoy aquí, ya sabes, representando al puto altercado. A esos que no han podido ya estar aquí, pero están conmigo. Ya lo sabes que para mí siempre son más que mis amigos. Estoy distorsionando, no sé cómo llegaré al otro lado de las antenas. Espero que me podáis oír sin problemas, porque como me oigáis como me siento yo en el auricular, puede ser que el demonio me haya venido a apoderarse de mí. Sí, sigo aquí. Ya sabes, no presumo de ser un MC, lo siento. Si no te oyes, enchúfate ahí. Sabes que si ves por ahí un coche de la patrulla, mejor será que lo destroyes y le dediques tu firma como un autógrafo. Ya lo sabes, me salté algunos semáforos. El Tito me apoya, como cuando voy al calamar en bicicleta, y me prepara unos zumos que se te cae hasta la bragueta y se te llena la libreta de rimas nutritivas para que vayas por ahí y siempre... Es que no me digo nada, pero no pasa nada. Zumo y limonada para toda la peña. Un saludo para mi estrella, que estuvo ahí apretando tuercas conmigo, construyendo unos armarios que flipas para guardar la ropa todo doblada y todo improvisada. Juegos de mesa, el hundir la flota, el 3 en raya, para que lo interpretes bien y por ahí no te vayas. Un saludo ahí, ¿cómo está la gente aquí al menos? Estupendamente, ¿no? Sí, ¿qué pasó, oye? Cosas del directo. Majestic, te doy el relevo, a ver. Vamos, que el Peña invitó, hermano. Dale, Hum. Métete otro beat de son hardcore que tienes por ahí escondido. Yeah, yeah, yeah, yeah. 91.4, 14 aniversario. Hechos verídicos representando. Sí. Aquí estamos, pase lo que pase, en el 2016. Ahora se oye bien, bien, bien, bien, se oye bien. Todo está bien, como un graffiti en un tren. Sí, todo está bien, como un porrito en lo alto de la montaña y todo se ve aquí improvisando desde Barcelona. Represento mi puta crew MSC. Masacre desde el 2005. Escúchalo con botes en las calles dando brincos. Yo, próximamente nuevo disco. Improvisando un ratico aquí con DJ Hum en el aparato. Pa' mis compadres de Bilbao va esto. PKM también represento. Cabrones, ahí estáis escuchándonos. Ya sabes cómo suena esto a través del altavoz. Mis ceporros con papel de periódico, falta de papel de arroz, pero no me importó, así soy yo. MITO en el micro represento, el graffiti en las calles y el auténtico movimiento. Yo suelto el freestyle, así me lo invento en un momento. Esto va dedicado pa' mi compadre, el Ernesto, y mi compadre Ned del Nervio por ahí en las islas. Yo aquí improvisando, sí, pero eso estoy, me da grima. Sueltan esas rimas tan falsas y tan patéticas, sí, todos dependiendo de la estética que lleven. Sí, SPM, ya sabes, siempre. Este bicho suena gordo y se lo rulo a mi gente. Está el piel roll, cabrón. Y también el Mago Clean, el Majesty por aquí. Sí. Improvisando como ves con fallos técnicos. Podemos fallar pero sin miedo escénico. Sigue piel roja como ves, soy matemático. En esta vaina cojo el beat y lo convierto en táctico. Boom. One check, a mí me gusta ya lo básico. Escuchar un par de clásicos, reventarlo en mi ático. Sigue piel roja como ves, paro cardíaco. Cuando viene este tipo, boom, le sube al aparato. 91.4 yo lo mato. De nuevo ya piel roja y no me muevo nunca cauto. Aquí la parto y cuando vengo no me pauso. De nuevo como sabes socio yo no busco aplauso. Por eso sabes que este tipo es la explosión de la improvisación. Vamos a poner bien alto el listón. Aquí con Clean como tú sabes demos guantes. Entrando ya piel roja como sabes ya aguante. Aguante. Mi gente representa, uno más poniéndole el corte que mi gente inventa. Cuenta suelta, pasa tiempo, nunca fue. Entrando que en el trance más grande, mi gente reunida otra vez. Pongo el punto, profundo, nocturno, el vagabundo. En Barcelona, en la lona, el ring entra en nocturno. Poniéndola hasta el fin, chin chin, sin un blin blin. Mi gente está aquí haciéndolo chilín. Aniversario al fin, el DJ Hum con boom boom boom boom bap. Natural que el corte del hip hop aquí retumba. Onda corta, onda letal, onda FM. Hasta mi gente que aquí presente esto lo mantiene for real. Mi gente representa toda una vía, esto de por vía. Seguimos en la misma vía, estamos claros. Ocho de ocho, un poco de cloro. Está mi gente, mi perro, que vale más que el puto oro. Vale más que el puto oro con este estilo bien cholo. Ya piel roja, como sabes, yo no me condecoro. Muevo el cable pa' que suene bien. You know me, man. Ya es piel roja, como sabes, te voy a meter más tiros que a 50 Cent. En la instrumental ya vengo yo. Por eso tú ya sabes qué te pasa con mi flow. Aquí improvisando mientras fumo hidropónico. Como no, en el corazón del gótico. Plaza real para mi gente más real. Aquí tú sabes, viene a improvisar el fucking ilegal. Me suena bien mal, pero yo lo sé hacer bien. Por eso aquí yo digo de mi freestyle, that's the end. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. No toques el cable. Distrito Apache, aquí en la calle. Improvisando para el distrito Apache. Con DJ Hum al aparato somos los scratches. A veces va bien y a veces va mal. A veces tengo rap para destacar y no para hablar palabras que no saben hablar, que no saben decir nada, que yo solo tengo nada más que escuchar. Así nos va, sí, volviendo a sonar 91.4 al distrito Apache al aparato. Unos cuantos aquí en el estudio número 2, 1, me da igual, el 13 sonando, improvisando siempre, otra vez. El aniversario, 12 años, sonando en la radio. Las ondas del rap, expandiéndose en los barrios. Sí, hasta en la periferia lo saben. Estamos en la calle haciendo rap, sí, sí, lo saben. Esos cabrones, fallan los cables y nos da igual. Porque voz va a sonar más. Y quien se sienta, quien lo sigue. Quien se sienta, quien lo sigue. Quien persigue el rap, quien persigue un fin. Quien persigue el fin, qué, quien persigue el fin. Ajá. Y me meto de repente, esto es como un contrabando. Estamos en la radio contrabandea, ya soy como un galgo. Me pongo ágil y se me nublan los ojos para poder rapear las locos. A todo esto los despojo, na, no quiero tirar mierda. Solamente pender de una cuerda, rapearte siempre con la lengua suelta. Mirando que algunos auriculares fallan, pero no falla la lírica que siempre estalla con metralla. Y no importa que me enrede más friend, solo importa que lo expresemos bien, bien del corazón al 100%. Así que escúchame cómo suena esto, es como estar pisando el mismo pavimento en la calle. Aunque me siento más a gusto con los brothers, improvisando que esto falle, no importa. Ay, igual la rima es como un dogma, na, no tiene norma. Solamente escucha esto y un niño aborta, así que escúchala muy por nada. Empieza a rotar con estos boom clap mientras fuma más marihuana, despasándola todos los sentidos y la estrofa, na, no estoy ni ahí con esa weá. Na, no sé de solfeo, pero veo y cada vez que creo un ritmo siempre lo vacileo, lo hueveo junto a los panas en el coliseo. Nada, no quiero batallas ni trofeos, solamente hacerlo esto de mi interior. Aunque suene desfasado, sale del corazón. A veces desgarrado el ritmo reggae me habló y le paso al siguiente el micrófono. Ya, yeah. Sí, Contrabanda 91.4, Distrito Apache, DJ Huma, el aparato. Ya, yeah. Maque, Distrito 3, aquí lo ves, estamos reunidos dando RAP. Siempre, cada día en la calle, la gente ya nos oye. Esto aquí es un desmadre, pero a la vez un aniversario. Pasándolo bien, este momento es como legendario. 13 aniversarios, no, ya van 14. Lo hacemos siempre y a pesar de entonces seguimos dándole hip hop. Aquí estamos listos, muchas noches haciendo beatbox al mito. Por el jodido centro, todo tajaos. Y ahora mismo aquí os hemos aplaudido. Aquí estamos con DJ Huma el aparato. Este momento sí es grato, lo llevamos de corazón, lo llevamos en las venas, en las sienes, mientras vemos cómo están pintados esos trenes, cómo circulan por la jodida Condal. Ahora mismo a mí no me da igual, porque hay muchas cosas malas que tú no las ves. R.A.P. bien fresh, M.A.C.R.E. siempre le da pa'l distrito. Siempre con ese apetito para lanzar a sobre los beats. Como tú puedas, píllalos por aquí, tu prim. Yeah. 91.4, DJ Huma al aparato. Ya sabes, ya son 14 añacos. Sí, el cuarto yo aquí improvisando. Aquí con mi hermano Isaac sin Dios. Ponte un beat de esos hardcore que me gustan a mí. Sí, dale, DJ Huma. Hacemos de esta forma y suena boom. Sí, esos son los buenos, ya me los conozco, entro todo terreno. Me gusta el olor del spray del tolueno. Con mis compadres en cualquier lugar de este mundo asqueroso. Me cago en los mozos, lo hago de esta forma. Aquí con mis mozos, yo destrozo, sí. Trabajo día a día pa' tener nada. Hacemos de esta forma cada día, cada mañana. Improvisando aquí con DJ Hum y mis panas. Ya sabes cómo suena, suena boom. Ya sabes cómo suena, suena, suena, huele a marihuana. No tendría que haberlo dicho tal vez. De repente se me va por este lado y por aquel. No sé qué hacer, pero bueno, lo suelto, lo sé coger. Aquí con mi hermano Isaac, debajo de él. Sí, haciendo buen rap. Ya sabes, nuestro lema es a cap. Odio a esos perros porque nunca me ayudaron. Lo hago de esta forma, reunido con mis hermanos. Aquí con el título de los Costa que volvió. Sí, él se lo dedico, el cabrón ya está aquí de nuevo pa' liarla en el calamar. Muchos veranitos de rap nos esperan. Sí. Yeah, sí. Dale. Ya. Ay. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? En el distrito un año más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya. Mira, suelto mis rimas, así es como entro. Un año más en el puto centro. Isaac sin yo soltándolo, fresco. Suena por el micro que tú quieres ponerte bien dentro. Cabrones, lo hacen es creatividad. Lo que hago cuando cojo el micro en medio de la ciudad. Con mis hermanos no es mediocridad. Esos cabrones que con hipocresía actúan con inmunidad. Esto es rap, cabrones de verdad. Como Isaac hay pocos, por eso toco el cielo y no me saco los mocos. Tranquilo que vuelvo loco, soltando estas rimas, estructuras choco. Cabrones buscando el cielo, pero no me pierdo entre esos estereotipos de miedo que quieren inculcarnos. Yo no lo vuelco y sin embargo lo hago. Cabrones bien preparados con rimas del puto diablo. No creo en Dios, por eso hago lo que hago. Míticos en tu aparato. siempre sonando, haciendo todo lo que tengo. Sin embargo, vuelvo como un puto demonio en el intento. Muchas noches en el centro haciendo esto y no buscando ni un incentivo. Y pero, los ceros mueven tus putos pies. Cabrones que se creen, feten, que crees, que ves. Cabrones en el uno, y yo me voy. Pero me importa más bien poco, te lo digo. Toco el siroco con mis rimas, cabrones que saben de verdad cómo funciona. En Barcelona es chiquita pero grande, y mis compadres siempre lo hacen con toda la intención. Me estáis volviendo loco con los cables, pero sigo improvisando aunque la marea suba o baje. Cabrones sin traje, lo hacen con o sin mensaje. ¿Qué pasa, paje? Así lo hago. Venga el siguiente, venga el siguiente. Sí, sí, sí. Yo soy el siguiente, no me oigo la base, no importa, me la oigo bajito, pero ya lo sabe, parce. Nos montamos encima del tren, ya lo sabe bien, aquí llegó el C y el Hum lo vino a poner, sí. Va moviendo la mesa de los controles y yo acá estoy pendiendo mis propios controles. Estoy desesperado, estoy desesperado, me puse con la cerveza francesita de mi niña. Estoy armado de mis rimas en el Apache, desde hace 15 años montándola, ya lo sabe, sí. Mire para arriba, el mago Clint tiene ganas de entrar, pero yo todavía, mi hermanito, no me voy a callar. Voy a seguir a montar esta mula que tengo aquí debajo, este ritmo y esta rima que tengo en mis atajos. Yo voy caminando por los caminos más lejanos y encontrando cuáles son los caminos también más largos, porque la rima es un hoyo sin fondo, sí. Es el hoyo negro por donde nosotros vamos viajando, ya lo sabes, sí. El piel roja también tiene ganas de meterle. El desesperado se está bajando, pero todos estamos buenos, sí, sí, sí. Las palabras se comienzan a escapar, a derramar, como si fuera un hielo que comenzamos a calentar, como si fuera el agua que comenzamos a navegar, sí. Saca la vela, voy, saca la vela, saca la vela, sí, sí, sí, saca la vela, saca la vela, sí. El marinero José María me abrió antes con la conciencia. Llamé al teléfono, me contestó el José. Había llamado a Javier. Y entonces, sí, ¿qué pasó? Tenía que bajar Israel. Y al final terminó subiendo otro José. Sí. Se fuga, se fuga, se fugó por la escalera. Una escalera real de un edificio que está re viejo, vieja. Viejos estamos todos rejuvenecidos en la rima porque ese es nuestro reposo. Aquí estamos buscando la rima solo en el lado izquierdo. Tengo el paneo que me está volviendo esquizofrénico. Por momentos, todos están listos para salir en nuestro propio tempo. Sí, me voy encontrando con gente que llevo conociendo desde hace 15 años. Desde que aterricé al Prat, ya lo sabe, hermano. También hermanas que comienzan a rimar y que tienen ganas de subirse acá para que no sean solo vergas que cantan, sino también coños que cantan, porque estamos todos juntos montándola, ya lo sabes, nuestra balsa. Comenzamos a bajar por los rápidos del río más rápido, el río más rápido, se repiten las palabras y no es en vano. Ahí sí, y no es en vano. Mago Clean, ayúdame, mi hermano, y no es en vano. Y no es en vano. Y no es en vano. Y no es en vano. Y no es en vano. El distrito Apache no es en vano. Sí, 14 años. Te doy la mano, mi hermano, tan presente. Tranquilo, voy entrando, desquiciando aquí las mentes. Soy un ser consciente que de repente tomo el ritmo. No existe el cinismo, siempre veo a mi lado los mismos. Tranquilo, mi perro, de que estoy tranquilo y analizando ando. Hip hop natural, entra lo tranquilo como el hip hop de comando. Soy un comando ilegal, hip hop underground, donde no me viste en la sombra. Suena mi boom bap. Aquí entrando en el trance más grande, están reunidos. Hum, batallón del boom bap, entran los vividos. Tranquilo, mi perro, aunque hayan dos pa'lante nomás. Con tu beat interno, hacete un terrible boom, boom, boom, boom bap. Quiebra tu cuello cuando inventa, revienta quién representa, suelta. Dime quién te la toma aquí, poniéndole el ki, elevando hasta el mil, pone tal fin. Diriririririm, dim, uno más que le pone su corte. Natural que yo tenga este soporte, mi transporte, tengo claro el norte. Mi relajado están presente. Mi gente y la parcera que comparte aquí su mente. Yeah, yeah, que es la bruja desde Sonsón, Antioquia, Colombia. Represent, represent Medellín. Yeah. Aquí estoy escuchando el beat, ahí va el beat interior. La rima se me escapa en cada parpadeo. Me toma, no me suelta, a veces no las veo. Mi lengua se equivoca en lo que yo fraseo. Mi mente va más rápido que mi lento lapicero. Me seca la saliva, probar sin lograr rima. Pero si me babeo por hacerla en tarima. No importa la experiencia, lo que importa es la presencia. En este campo todos se la juegan con sapiencia. No importa si te escuchan, importa es tu voz. Que se descarga y siente que todo está mejor. Mi lucha es interior por todo lo anterior. Pregunto, no me aflijo, prosigo sin temor. Para alguien que no escucha, la rima no es pasión. Yeah, se puso más lento esto, más romántico. Uy, yo quisiera cantarle a alguien algo bien bonito, pero no. ¡Que sufra! Estamos acá. Vamos a hablar de otras cosas. Digamos que este beat me puede servir para estas otras canciones. Yeah. Vamos a ser menos románticas. Era necesario mandarlo todo a la mierda, tomarnos tantos tragos hasta perder la conciencia, jugar con las caricias de quien te las da a tientas, soñar con el recuerdo de un amor que desconcierta. Nada permanece en los ojos de los otros, nada es tan intenso cuando de la ropa te despojo, luz es tan radiante, nada te perturba. Cierro mis ojos y aparece la culpa. Activar conscientemente nuestra destrucción, permitirte ser víctima de esta seducción, caminar durante años sin interacción por la acera contraria, evitando esta atracción. Era necesario cruzarte por mi camino, intentar tocarnos, será nuestro destino. Rasga las vestiduras, cambia con los propósitos, resurge sus silencios y recoge los despojos. Voy prometiendo cosas que antes no sabía, prometiendo errores que antes no me atrevería, suponiendo que ya lo sabes todo. Te equivocas, dices prosas rosas, yo describiría. Yo describiría, yo describiría, yo describiría, yeah, yeah, yeah. A mi hermano chileno, yo le paso el micro. Bien, ahí vas. Ya pongo guachín. Ah, empieza. Yo te amo en contrabanda, no queremos falda, solamente queremos esta rima que nunca se achanta. La lengua a veces ni siquiera me funciona y eso pasa porque en mi cabeza tengo más joda que seriedad. No escucho el boom bap, apenas escucho la base, pero me importa, me suda la polla. No quiero decir cosas banales, tengo que mover el cable para ver si se escucha más y de la ley. Toda la rima a veces como la morfina que se me mete por la pena, pero no como la sativa que más motiva y se me arrima. Y más si estoy con amigos o alguna amiga, no estoy ni ahí con una falda ni con la ni que la farla, solamente calentar toda la garganta, rapearla hasta la estancia y juntando la plata para que entre todos compremos un par de latas para poder matar la sed de una vez cantando al ritmo de reggae. No escucho los tonos pero suena ok, no sé cómo suena pero me siento en el Edén cada vez que suelto estas frases, sobre todo en la calle, así que escúchalo, wow, y siéntelo. Estos ritmos se solapan pero igual suena de show, go, intentando hacerlo todo, no, terrible de verso y diverso sin que nadie me haga loco, no, igual de metemos todo al flow, mi flow, rapeando en la calle o en el metro o en una estación, aunque no nos den monedas con una sonrisa ya bastia. Igual rapeamos siempre hasta las tantas, como dije. Dan, rapeando siempre hasta las tantas, con el under, desde que se levanta, cheque, y dice así, DJ Juma el aparato, cheque, rapeando casi siempre este tipo desde que se levanta. ¿Por qué? Porque a mí me encanta. Me importa un culo, esta es mi vaina santa. Mientras fumo de esa mata, tú sabes, te desbarata. Sigue piel roja, representa a los sudacas. Por eso tú ya sabes, en la calle par de latas. Tranquilo chico, como sabes que esto mata. Lo que no mata engorda o lo que engorda no mata. Yo me confundo, me da igual, no quiero nata. Yo quiero la presa, de nuevo me muevo con torpeza. De nuevo ponme los huevos en la mesa y te los corto porque este tipo lo piensa antes de moverse. Tú ya lo sabes, gordos peces. Yo nunca digo memeses. Tranquilo chico, vamos a ver si ahora creces. Pensando tanta mierda y tantas estupideces, viendo raperos gangsters que beben codeína, mientras aquí yo sigo puliendo en la esquina. Rapeando casi siempre traigo la morfina, la vitamina que te activa cuando subo en la tarima. Por eso sabes, bebiendo ya vodka con lima. Sigue piel roja rapeando líricas bien primas. Pásame aquí, de nuevo el desesperado. Tengo a Cepuga controlando aquí a mi lado. Sigue piel roja como ves, Nicolás Chavarro, el pelado ya más guarro, el pelado más pizarro. No tengo moto ni carro, pero da igual porque un flow bien lujoso yo disparo. Dejando ese en paro, en paro sin trabajo, toda esta mierda yo trabajo, bombo y caja, miras hacia abajo cuando canto, por eso tú ya sabes, soy la cara de un santo, desde que me levanto, yo traigo del encanto, por eso tú ya sabes que las leyes las quebranto, cantando distorsiono, no tengo justo el tono, me da igual, ponme el micro que nunca perdono. One check, de nuevo traigo porno. El clean quiere entrar y no lo dejo, me importa un culo. Por eso sabes que yo nunca disimulo. Me estimulo como un writer cuando observa ese rulo. De nuevo lo reviento, con flow y sin acento, pero soy el más violento. De nuevo, ¿quién vino aquí? Es piel roja, soy picante como empanada con ají. Like this. Qué rico. Permiso, entro con desquicio. Mi hip hop natural se demuestra aquí ya mi vicio. Quedaron claros, mi hip hop natural disparo. Preparo, entrando en el trance, hermano, aquí no hay reparo. Relajado, I need a doctor, give me soul therapy. Entrando hasta el fin, entra el loco green. Permiso, deslizo, yo muevo el piso hasta el fin. Con una oreja o sin oreja, yo guerreo aquí. Presente, comentando la mente, ya ven. Poniéndolo al 100%, no me siento el top ten, soy uno más guerrero del pueblo, guerrero 100% certero, un ser más verdadero, tranquilo con tener claro y poner el pan en la mesa, a mi mujer y a mi abuela que por la noche reza, a mi familia quien diría que aunque esté bien lejos, este niño que viene desde lejos ya se hizo viejo, pero la experiencia será tal mi camino, mi forma de encontrar tal vez mi perro, mi destino, mi forma que he encontrado y he visto nuevos amigos, ya si a la larga se va agrandando el camino, nunca fue de oro, nunca nadie te lo dijo, hay que poner el pecho a las balas por mi hijo. Así de liso y inicio, este es mi socio, mi negocio. La forma de entrar, hermano, es lo más precioso. Yeah, yeah. Ay, este. Mago Green Barcelona 2016. Grande, aniversario. DJ Hum, Distrito Apache. Aquí en la Plaza Real me ponen ritmos que son raros más. Aquí con DJ Hum al aparato, improvisando como siempre en un cuarto, en el ático, sonando el merino y el majestico. La gente está aquí, el clean y el self-food desesperados, bebiendo un trago, bebiendo dos, un par de calos. Pásamelos, tú dámelos, hermano. Así nos va siempre, así sonamos cuando podemos, cuando estamos, cuando con el Marcus, así nos va. Sí, así nos va, con cables, con cortes en los aparatos. Distrito Apache, 91.4 en el ángulo, yeah, sí. Agüita, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Sí. Sí, sí, sí, sí. Majestic, yeah. Piel roja. El socio. Sí. Y se fuga que toma la palabra. Sí, sí, sí, sí, sí. Tómala. Ahí tenemos el espacio para entrar. Ahí tenemos el espacio para navegar. Ahí. Ahí tenemos el espacio para entrar encima del break que Hum vino aquí a soltar. Solamente escuchando por el lado izquierdo, separando el cerebro para poder salir por el derecho. No importa. Da igual. Estamos acostumbrados a montar encima de los caballos más briosos, de los caballos que terminan saltando hasta los lugares más recónditos, los espacios más lejanos desde donde nosotros estamos montando. Ahí, ahí, ahí llegamos. Sí, no importa. Montando los espacios, esperando cuando llegue el punto en donde comenzamos a despegar hacia las nubes y hasta los cielos más lejanos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí vamos. Esperando el break, esperando la caja, esperando a que los cortes comiencen a soltarnos todas nuestras rebanadas. Somos pedazos de pan, nos partimos en medio y comenzamos a desayunar a medianoche, Distrito Apache, ya saben dónde estamos, esto es puro derroche, sí. No soy derrochador, pero en el verbo soy derroche, ya lo sabe, ya lo sabe, ah, ya lo sabe. Sí, sí. Ah. Ya lo sabes, Hum, bájame unos decibelios ahí. Sí, contrabanda, 91.4, Distrito Apache, DJ Hum al aparato, contrabanda, 91.4, Distrito Apache, DJ Hum al aparato. Sí, yeah. Aquí, 14º aniversario, unos cuantos llevo ya aquí asistiendo, aquí más sellado más que en el INEM, esto sí que es cotizar ahí. Saludo ahí a todos los que han venido a representar. Los que no han podido, también los tenemos aquí. Aquí a cotizar. Aquí están, cotizando de verdad. Cotizando de verdad, en el rap. El día de juicio final. Así se escucha, ¿no? Sí, así se podrán ir tranquilos. Descansar en paz, escuchando buenos vinilos, que el Hum pincha cada semana. Entonces dirás, menuda pasada. Este es el programa que debo escuchar, el que yo siempre quiero que suene en mi auricular. Estos están sonando bien, aunque los tengo que tocar con el dedo. ¿Sabes qué? Sí, puedo rimar, es porque puedo. tengo otra mano. Siempre me lo dice mi madre, José, usa las dos, que para eso te las dieron, salud, aunque tengas dos, a veces. Y Chaka lo dijo improvisando, no hay altercados sin tres, y puedo coger del río hasta peces, con las manos atadas. Tú sabes que siempre estamos improvisando, son las improvisadas. Y un saludo para el Ernesto, el Tocha, el Binoc. Sabes que no ha podido venir, pero yo sigo así, no. No sé dónde estarás tú, yo estoy improvisando siempre, con actitud. Así me gusta esa guitarra que mete DJ Hum. Yo siempre sé que él tiene el verdadero sentido común musical. Sí, verdadero y veraz. Sabes que improvisando él lo hace bien porque es capaz. No la has oído rapear porque se lo guarda a escondidas. Sabes que la vida a veces no es muy divertida, pero le damos un toque de humor para que se te cure un tumor. Para que vayas por ahí y le digas a tu hijo respeta al que sea mayor. Y de que dejemos hombres más sanos para el día de mañana. Y digamos que menuda pasada, ya lo dije al empezar el freestyle. Estoy improvisando aquí, Ernesto diría, es lo que hay. Y cojo su tono, porque me emociono siempre que estoy bien acompañado. O aunque a veces estoy solo, me guardo estos momentos para mi memoria. Sabes que la vida a veces da vueltas como una noria. Y es otra historia que no me quiero embaucar. Ya sabes que aquí conmigo unos cuantos pueden improvisar. O me llevo la base, al estilo del Alejandro. Sabes que yo sí, aquí estoy con mi comando representando. No hay ATK 2 sin 3, ya sabes que aquí nos ves. Distrito Apache, DJ Human Aparato, la banda 91.4. DJ Human Aparato, Apache 91.4. Distrito Apache, DJ Human Aparato, la banda 91.4. Distrito Apache, DJ Human Aparato, 14 años. Hey yo, hey yo. Dímelo, home. Dímelo, homicio. Improvisando en esta buena base. Cheque. Dímelo, homicio. Improvisando yo los dejo sin oficio. Yo aquí no busco ningún fucking beneficio. Pan rapper underground que me quedo sin oficio también. Suena bien raro. Da igual un culo, yo no me hundo en el barro. Me agarro del faro, me ilumino el camino. Sigue de nuevo, represent el barrio chino. Camino entre vecinos, de rangos clandestinos. Conecta esta mierda y te sonará pepino. A este pelado porque canta solo cosas ya bien raras. Yo no doy rap con buena ética. Yo no doy rap lleno de estética. Canto mi mierda, vida bien patética. Por eso tú ya sabes, rimas en vidas excéntricas. Sí. De nuevo traigo tácticas. Entra ya piel roja, esto para mí es matemática. Pero no sé multiplicar, no sé dividir, no sé restar, no sé sumar. Nah. Simplemente sé pensar y actuar, sin saber lo que eso puede conllevar. Aquí tú sabes, salto rimas a par, porque este tipo tiene un malestar que se llama rap. Cuando me levanto bien enfermo. Cuando me levanto y me acuesto soy enfermo. Enfermo cuando cojo el puto cuaderno y empiezo a escribir siempre con mensaje obsceno. Tú ya lo sabes, cada día yo me entreno para soltar este par de rimas que estallan como truenos. Boom, de nuevo no soy bueno, soy sublime. Tranquilo, dile a tu chica que se arrime. Que escuche esta mierda y que corre el chisme. Que ha venido ya piel roja y es el fin de tus business. Porque no hay business en el hip hop underground. Esto se trata de invertir y de no ganar nada. Así es la mierda, aunque no me escuche ni el beat, da igual, vamos a hacerlo así, hum, son 14 años. Sí. Rimando en el baño, mirándome en el espejo, tú ya lo sabes, en sí de gran tamaño. 104 kilos, 14 años, 1404, como tú sabes, yo lo parto. Rimas de infarto, en un momento no soy cauto, me como todo el beat, ¿por qué? Porque yo lo valgo. Me importa un culo si es demasiado largo, mi freestyle es un momento y te dejé en embargo. Yeah, yeah, cuidado el saxo. Yeah, son 14 años con DJ Hum al aparato. Y aquí las cuatro cabrones improvisando. Me siento a gusto en cuesta mesa con cuatro micros. Me cortaste el sonido y no sé qué digo. Así nos va, deja de tocar, por favor, que quiero improvisar y escucharme la voz. Así nos va, haciendo hip hop, boom bap, hasta que revienten mis cascos o la instrumental. Hasta que muramos de asco, hasta que muramos de cáncer. Voy a seguir soltando frases, haciendo bases, me da igual. Puedo seguir aquí hasta que parta. hasta que partas biela como el coche en el motor. En el hospital, en los paquis me salvaron la vida. Un sábado en Semana Santa, yo sí, muerto y sin comida, yeah, y sin pasta, sin pelas en la cartera, y así fui. Y así me fui de allí más feliz que le besé en la cabeza al pavo y le pagué sin IVA también, porque así nos va la movida. Así esta vida, la salida está ahí, y así se nos va el día y otra vez la noche, volviendo a improvisar y yo dentro del coche, soltando humo, soltando humo. Recuerdo días turbios en Burgos, y así nos va así, y así nos va así. Yo soy Majestic, amigo, te puedo saludar. Yo soy el Oscar también, y así me llama mi madre cuando me llama pa' comer o pa' decirme qué tal estás, cabrón. ¿Qué tal estás? Que no llamas, que no vienes a vernos. Este cabrón, cabrón, siempre está enfermo con sus discos en casa, como el DJ Hum, que tiene más que yo el cabrón, y está aquí en la radio, ah, sí, soltando 14 años, improvisando, soltando cada martes un programa con clásicos y discos nuevos también. Para esos cabrones que se informen, que aprendan, cultura está en la calle, por favor, y que hagan hip hop para esa gente que escuche, que aprenda, que no vendan, que no aprendan de lo que no se hace. No se hace, primero se estudia y después se sale de clases. ¿Qué pasa, familia? Aquí Marcus FM, directamente desde Tarrasa. Aquí, Distrito Apache, 14 años, se dice rápido, ¿eh? Yo, 14 años, llevando clásicos en la radio, suena fantástico. Con DJ Hum, con mi hermano el socio, se fue Oscar Majestic. ¿Dónde estamos? Vamos, arriba esas manos, los que estén escuchando, estuve en casa. Otra vez viene este loco de Tarrasa, soltándolo freestyla, con mi hermano Isaac sin Dios, con Alex, hechos verídicos. Yao, esto es Distrito Apache, 14 años, my friend. Hey, yao, yao. Aquí seguim retransmitint per a totes les zones de la ciutat. Sí. Marcus FM, DJ Hum, The Real Supporter, Isaac sin Dios, Distrito Apache, en el micro, socio. Alex en el micro. Si nadie quiere empezar, yo le doy. Dale. Estoy tranquilo aquí, sí, a veces fui al convoy. Estamos, hacemos esta mierda. Otra vez da igual si la palabra se frena. Hey, con la cerveza aquí delante, mirándome, sí, ya no tengo mucho más aguante. Sí, un poco de sudor me acompaña, porque he venido corriendo desde Plaza España, sí, no, desde Plaza Cataluña. Es el hilo del tren, sí, Marcus refunfuña cuando se encuentra todos esos guiris paseando, sí, consumiendo. No puedo mirar atrás, a mi pasado también me fui ahí. Y como lo había comprado yo esa vez, sí, bebía Coca-Cola, no pasé a la Pepsi. Haciendo sí, esta mierda, nunca saqué un puto maxi. Sí, hey, quiero más hip hop. Tranquilo, ja, quiero Alex más hip hop. Radio Contrabanda, quiero más hip hop. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más hip hop. Don't stop, rap, boom bap. Más tax, Safat, más tax, jack up. Ganas de estrellato, mire donde mire, veo. Pido más humildad y menos creerse un líder. El ego os oprime, corred que llega el killer. De los que nos suman, sino que restan y nos dividen. Quiero más rap real y menos de cine. Original, instrumental, que a fuego lento se cocine. DJ Hum me lo pone en bandeja pa' que lo rime. Ja, pido más reconocimiento pa' quien lleva miles de horas dedicadas a esto. Décadas de hip hop serio y no lo que se está viendo últimamente. Tenlo presente, ja, vengo con Isaac. Cerrando bocas y partiendo dientes, ja, hacemos de esta forma Barcelona, la ciudad condal, entramos de repente. Yeah, suena este beat hardcore, sí, entro y yo lo parto. MITO en el micro desde los 14 años, 14 años en Radio Contrabanda rapeando. Llevo 4 viniendo y siempre a gusto. Lo hago de esta forma irrustiendo el pedrusco. Mira cómo tiro, yo no disimulo. Sí, me cago en los de azul, que le den por culo. Ja. All cops, all bastards. Sí. Dale Isaac sin Dios. Dale socio. Dale Marcus. Duro el micro. Yo me parto. Sí. Que les den por culo. Con un ritmo me estimulo. Perdona si los cables no funcionan demasiado bien, pero estos cabrones sí que lo hacen para hacer que tú disfrutes. Y en antena Barcelona siempre suena, es crema. Espera, que lo hacen porque tienen sus maneras, no contratos de mierda que corrompan nuestras esferas. Ahora espera, Isaac sin Dios suena, otro beat espera. Distrito Apache, lo representa, suenan graves, sí. Adéntrate en esta atmósfera, sí. nos adentramos, sí, y nos juntamos, conectamos, en esta ocasión en una radio, mañana en un parque el extra radio, sí. Y suena Isaac y May Radio, cuando el sol aparece por la ventana de mi barrio. Perdona, hermano, te lo dije y lo hice, predije que esos cabrones son clichés, no son auténticos artistas que aporten un grano interesante en lo que hago, y también mis hermanos cuando cogen el micro y siempre lo hacen bizarro, siempre hardcore, Isaac sin Dios soltando, esperando el turno para hacerlo con reales supporters en parques, cabrones lo hacen, no pa' que compres, hijos de puta de verdad, entre cables siempre pensando en más, y más no es más dinero, fat. Ah, así es como lo hacen, cabrones de mi crew siempre hacen las paces con tal de juntar un par de válvulas. ¿Tú qué te crees? ¿Aquí el que más? Fuck that, así lo digo con mi entonación de barna. Cabrones de verdad siempre lo hacen, es sarna. Sucio, limpio, cabrón, escribo todo lo que vivo y sin embargo sigo haciéndolo. Mi amigo me ha dado una puta cerveza y cabrones se creen que lo hago por algo concreto. Seguimos en el concreto, haciéndolo serio, como hechos verídicos. Me como todo el reto, todo el track, sin más, Isaac, suelta este hip hop. Cabrones de verdad, rest in peace para los que ya no están, como Five Tag o Piquel, cabrón, sí. Así funciona esta mierda en el distrito Apache. Algunos fuman las hierbas, se beben las chivecas, patatitas frescas, el beat sonando en antena. Estamos la mierda, mierda, no es mierdas, buena mierda, buena mierda, suena en antena en el 914 y tú no te lo pierdas, no te lo pierdas, suena en antena, Isaac sin Dios con la peña, Isaac sin Dios, G-G-G-G-G. Alex en el micro, sí. Un servidor, Marcus Efa Ema, ya, ya, hey, noi, escolta, dona-li una altra volta, aquí no hem vingut a fer el poca solta, si ets un xulo tipus Travolta, dona la volta i tanca la porta. Jo no vull veure més per aquí fent aquesta merda. Sí, era abans un noi ben eixerit, estic aquí ben tullit, tinc en Macre davant que ja s'ha assegut aquí a la cadira fent el hip hop, una mica de priva, és el que hi ha, a mi ningú no em priva, fent és el que hi ha, no tinc piba, no tinc nòvia, tinc aquesta merda que és la puta fòbia, els guiris com he explicat abans, quan estic caminant i els me'ls passo per davant, estic aquí freestylejant, per si no t'ha quedat clar. Hip hop en català representa ara a l'Hospitalet de Llobregat, a Terrassa, a Sabadell ciutat, on faci falta, al Vallès Occidental, sí. O Occidental, és la nostra comarca. Ei, hip hop, alguns de nosaltres som vells, ens diuen carques. Sí, jo em deixo més que la calva, em deixo les galtes, em deixo el que faci falta. Quan el DJ Hum ens posa la música a un nivell que està bé, no és molt alta, no molesta. Els veïns que estiguin escoltant aquest programa diran, fem una festa. Està sonant molt bé, sí. Aquest Marcus a vegades l'encerta. Estic tranquil mirant a Macre com somriu. De veritat, jo aquí desvario. Fent el hip-hop sempre somric amb tu. És el que hi ha, tenim bona actitud, ens coneixem d'haver-nos vist per diversos concerts, per diverses jams, és el que hi ha, jo no et foto el guant, no tinc el guant blanc, no sóc un lladre, sóc el Marcus FM, alguna vegada havia fet alguna paranoia en plan macarra. Cervesa, a la barra, que no falti, Macre, explica'ls-hi, o Àlex. Sí, tiri sin problema, SPM, ATK estan en antena, sí, con Marcus FM, y aquí sin problema, sí, DJ Hum se los tira. Estos son bizar con los demás, son tonterías. Sí, fucking fucking policía. Me cago en ellos cada mañana, todos los días. Sí, el otro día un guardia civil dispara a un pavo por la cara, el imbécil, sí. Unos nos matan, pero joden, humillan, roban y extorsionan. Son la poli de nuestra ciudad, Barcelona, o de cualquier parte de esta mierda de país de mentiras. Sí, y esto tira, esta rima, DJ Hum te pone las pilas, ya sabes cómo suena, son freestyle puros y duros, sí, lo hacemos así de puro, aquí, con el socio de hace años que nos conocemos, Altercado representa más allá de lo que creas, niñato, escúchalo, lo hacemos de esta forma, aquí M-I-T-O, en las calles, cómetelo, en pegatinas o en tajeos, lo hago de esta forma, esto no es reggaetoneo, compadre. Me sale del alma, lo hago de esta forma, represento mi ciudad, es Varna, el Echample, Sans, Osta, France, puedes encontrarme, ya sabes cómo esto tira, dale socio como tú sabes. Sí, yo solo sé cómo aprendí en las calles, sabes, por ahí, rap, algunos detalles. No te rayes si te he tirado del cable. Sabes que después puedo ser un tío amable. Bajarte a abrir, me ha dado permiso ni las llaves el hum. He bajado ahí, ¿y dónde estás tú? Estaba escondido, sabía comprar unas consumiciones frescas. Ya sabes tú, métete unas yescas. En el tren, a eso me refería. Ya sabes, como dijo Macre, Pantoja, ya lo sabía. Ya te vale, qué cabrona. Sabes que aquí improvisando hip hop en las afueras y en medio de Barcelona, en la Plaza Real, freestyle, no está mal. Y yo tampoco. ¿Qué te pasa, chaval? Estoy aquí con ustedes. Y ya lo saben, a mí me encanta que estén de colores las paredes. Sí, y no estoy de acuerdo con algún alcalde. Pero bueno, esta noche que miren bajo el coche y así seguiremos. Porque no somos cobardes. Y después el Mito y el Macre darán que darle. Y habrá que hablar de esto, porque aquí hay hip hop de cambiar. Es puro, es bueno, supremo. Ya sabes que lo hacemos y este no es problema ajeno. Estamos con DJ Hum, aquí al aparato, celebrando otro aniversario. Siempre somos unos jodidos corsarios piratas y nos fumamos y las jodidas polis se van por pata. Qué cabrones, bombas, lapa. Lo lanzamos mientras aquí la gente se cata. 91.4, conecta. Esto sí que es peña selecta con el socio, con el Mito. Tengo al Biza que está a punto de entrar. Ya sabes que esto es buen hip hop, underground en la Condal. Ya sabes que yo hago rap y a mí no me representa tu puta mierda de trap. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Contrabanda. Estamos de celebración. 91.4. Distrito Apache. DJ Hum al aparato. Contrabanda. 91.4. Distrito Apache. DJ Hum al aparato. Contrabanda. 91.4. Distrito Apache. DJ Hum al aparato. Contrabanda. Y te lo llevas puesto. Así es como lo hacemos. No te arresto, nah. Estoy aquí con los que realmente me representan. Estamos aquí en Contrabanda, no es una tienda. Nos roba Hacienda todo el año. He venido aquí y he visto a mis hermanos y a un par de maños. No te engaño, sigo firme. No tengo voto, pero lo noto, no voy a irme. Estamos aquí con valores, representando al hip hop real en todos los alrededores. Veo tags en paredes y me flipan. Si son los mismos de siempre, eso sí me representa. Digo, yeah, todos los días, si vivo con alegría. No hace falta fumar, tanta María. Me representan y estamos de celebración. Habrá que aprovechar otra nueva ocasión. Sí, otra ocasión así, con buena compañía. Es alegría como ver arder una comisaría. Lo siento, si por aquí alguien ha echado las posiciones pa' policía, pero bueno, es nuestra alegría. Y continúo, dame cuatro compases más. Yo represento en cualquier lugar a los ATKs. DJ Hum me acompaña siempre, él estará detrás. Pero para mí, él, como en la baraja, es un as. ¿Dónde vas? No me dejéis más compases, por favor. Ya lo sabéis, aquí no pido nada, por favor. Lo decía el Ernesto, yo de eso siempre me acuerdo. Y ya sabes que seguimos haciendo rap real sin presupuesto. Sin presupuesto. Sí. Sí, sin presupuesto. Sí, sí, DJ Hum en los platos. Ya sabes cómo suena y ya. El último freestyle, yo ahora mismo ya me largo. Yo represento a los cabrones de mi barrio, mi bando, SPM y unos cuantos más. No son de mi clica, pero allá están haciendo rap real. Desde Bilbao a Barcelona, lo hacemos de esta forma. Esto no es ni un punto, ni una coma, ni un final. Esto es puro freestyle sobre esta instrumental. Me encanta el graffiti vandal y no en tu muro legal. Menudo toyas con esa y por ahí, diciendo que graffiti y eso es de Julai. Lo hago de esta forma en el freestyle con el Macre. Sí, puede sonar agradable o no, pa' quien quieras. Lo hago de esta forma, lo mejor es ver ardiendo un furgón de la madera. Eso me encanta, sí, me encanta. Y la gente que tira de palanca y pinta de graffiti, ya sabes cómo esto suena. Aquí con Macri, aquí al lado en antena. Sí, dale como hacíamos en el parque antes. Dale, demuéstrale a esos farsantes, ¿sabes? Esos farsantes, que aquí hay miles. Cuidado con ellos y me da igual quién opine. Lo hacemos siempre del cine, sonando aquí en la radio. Momento histórico, contemporáneo, extraordinario. Siempre sonando lejano, pero siempre sonando en el barrio. DJ Hum al aparato, en Contrabanda 91.4. Disfrútalo y gózalo, porque por ahí está Marcus Efaema. Está ahí el rap catalán, buen auténtico, chaval. Lúcelo, es lo mejor, así que cántalo. Porque es bueno, esto es extremo, lo hacemos sin freno. Distrito 3, distrito Apache. Sabes, represento Sans y también el Chample. Siempre me han visto por ahí en las canchas. Siempre tiraba, siempre lanzaba canasta. Cuidado que viene la pasma y te lo requisará todo y nos cagamos, ardemos las comisarías, como dice el socio, ATKs, altercados, siempre haciéndolo auténtico, claro, siempre, aquí estamos expuestos, no tiramos textos y no es freestyle, juro que me los saco del vientre, del corazón, cuidado no atientes, cuidado con el agente que te roba ese marrón, luego se lo fumará esculcado y se van siempre de dos en dos, mariconas. Hacemos un 4x4, que mola, yeah. Estamos de aniversario, que Ero 9-0 llega, y entonces sus alas despliega. Sus alas despliega y no está de huelga, como en el metro, que casi me quedo ahí y hoy no llego. Pero bueno, he podido subirme a las catenarias y llegar aquí de una manera extraordinaria. Y entonces he estado aquí contigo. El Ero ha venido y ha dicho, ¿qué haces ahí? No busques enemigos y tírate unas rimas para que después cuando las oigas por podcast no te deprimas. He debido venir al máster del socio. Estamos en una silla y no en ningún podio. Pero estoy de aniversario, en mi calendario siempre está todos los días el hip hop marcado. Sí, el hip hop marcado, 4x4 con altercados. Ya sabes cómo eso suena, pavo, sonando en los barrios, sonando bien alto. Dale, hermano. Sí. Dale, hermano, dice aquel mito. Estoy aquí, no cierro el pico, delante del micro. Y tú qué dices, mira, para nosotros esto es un puto rito. Estamos aquí improvisando, aquí armando. DJ Juma, el aparato 91.4, sí. FM, como Marcus, ya lo ves, sí. Mira, ahora nosotros somos tu cruz. De pasarte yo. Eran cuatro, pero no importa, hermano, aquí estamos en DJ Hub 91.4, 14 son, lo hago de esta forma en la improvisación, yo. Entramos como podemos, lo cocinamos y no nos jodemos, y nos respetamos, amar es importante, tener clase y también ser elegante. Sí. Y a mí eso me representa. El socio es un máster. Yeah. Y toda la peña. Aniversario Contrabanda. Sí, digo Contrabanda 91.4. Distrito Apache. DJ Juma al aparato. Contrabanda 91.4. DJ Juma al aparato. Sí. 91.4. DJ Juma al aparato. Contrabanda. DJ Juma. Sí. Aquí estamos con DJ Hub. Desde Zaragoza vino a Barcelona a regalarnos estos raticos. Sí, yo aquí improvisando en el micro. No soy una mierda, pero bueno, lo soltamos como podemos, así sonamos. Sí, paso al siguiente. Sí, dale potente, piel rojo, yo. Me gusta hacerlo tranquilo con alegría. Me gusta pensar que puedo todos los días. Me gusta juntarme con buena compañía. Y sé que nunca acabo en la comisaría. Mi alegría no se va a tapar, ni tampoco se va a capar, ni tampoco se va a acabar. Me puedo trabar y como un perro intranquilo te puedo ladrar. Te puedo pasar el micro, también te puedo pasar el litro. Estamos de aniversario en este distrito. Contrabanda 91.4, todos los chicos. Presentando al altercado. Se fuga, que no se arruga. Sabes que puede hacer unas rimas bellas como verrugas. Sí, como las que tiene la linda que le salieron entre la columna. Yo estoy ahí, no te hundas, porque te tiro unas rimas para que te subas y después te pegues unos rayos uva. Para ir por ahí, me has bajado todo el sonido, pero sabes que por ahí, devuélvemelo, primo. Es el Cefuga el que controla. Y yo estoy por aquí, ¿sabes? No bebo mucha Coca-Cola. No quiero hacer rico a los que tienen esas marcas registradas. Prefiero beber zumo o limonada hecha natural por mí mismo en el instante. ¿Sabes que por ahí eso es un refresco elegante? Lo que te puedo recomendar a ti en un bar. ¿Sabes lo que te puedo decir y lo que te puedo improvisar? Sí. ¿Tú te oyes, piel roja? Pues no dejes que esos te cojan. No, que no te cojan, que me cojan. Que no te cojan, no. Que no te cojan, José María, que no te cojan. No. Que no te cojan. No te cojan. Que no te cojan, sí. Aquella noche la policía estaba coja. Sí. José María se metió en la torraza y comenzó a comerse una jamona gigante. Sí. Era la cerda más grande de la torraza, sí. Era 4, 5, 6 jotas, como las que vende piel roja ya en su tienda. Ya sabe cuáles son esas regordotas, las rojas, las que corta con ese cortecito bien sabrosas. Sabrosas que vienen los japoneses a comerse allá en la boquería. Hoy pasé y ya lo sabe, son mis 13. Tengo que pasar en medio del río de todas las pirañas que vienen a invertir, sí. Ay, sí, vamos yendo con esta base suavecita, con esta base tranquilita, con este parse que yo me le metí antes acá al micrófono. Venga, va, entre, suelte sus trances. Con esta base tranquilita, suelto mis trances. Ya lo ves, mira, no esperes que me dé alcance. Yo, improvisando siempre fuerte en el micrófono, yo no dejo nada a la suerte. Yo, haciendo táctica, es matemática, es una vida apática, es vida simpática. Ya lo ves, no sé lo que estoy diciendo, pero estoy aquí ardiendo, el micro está midiendo. Yo, improvisándolo, el piel roja está aquí manejándolo. Yo, mira cómo suena dejándolo. Yo, mira, yo esto voy pasándolo. Yeah. Yeah. Sí. Improvisando. Sí. 4 MCs en la mesa. 3 colombianos y un español. Ah. Ya improvisando con la voz. Sí. Cheque. Otra canción. Otra canción improvisando con la voz. Como tú sabes, en la calle si hace falta es un Big Boss. De Big Boss, el gran jefe, mequetrefe. Tranquilo aquí yo, corto jamón y paquetes. Que les vendo a los chinos de Hong Kong. Aquí yo traigo mi jamón, 198 punto, es el puto kilo. Vale demasiado, pero se lo vendo al chino. Tranquilo, relax amigo, que yo te lo corto bien fino. Y tranquilo, él se despide y yo le digo, espero que vuelvas. Y él se va con mi jamón de viaje hacia el Caribe. Este tipo suelta estilo libre y nunca inventa, escribe. Nada de esa mierda, se lo inventa en el momento. Yo represento la jungla de cemento, traigo un fuerte argumento. Bebiendo agua de Besoya, no hace falta decir que es muy buena pala. Aquí tú sabes, yo me como la olla. Prefiero cocinarla a fuego lento mientras la suelto con parlamento. Labia, ahora ponte en guardia. Cuando entra piel roja, el enemigo se quedan en babia. Por eso tú ya sabes que esto agrava. Entra en un momento, por el red DJ Hulk lo graba. Aquí tú sabes, tu cabeza clava. Cabeza arriba abajo cuando mi lengua trabaja. Bombo y caja, mátate a pajas. Entra ya piel roja, mijo, quítate tu caraja. Como gajos de naranja, los descompongo y este tipo la trabaja. Como la navaja mecánica, entrando de nuevo, tú ya sabes, yo te gano en el parche y son canicas. Me importa, aquí no hay réplica. Cuando tú miras simplemente ya la estética, esta es la mierda ya de nuevo más grotesca. Piel roja, la cosa es nuestra. Barrio chino, calles estrechas, Joaquín Costa. Andar la cosa nostra, aquí improvisando porque me gusta. Le pillo a Mustafa, el de la esquina que te estafa cada noche. Y Josefina, la que trabaja en la esquina. Y el tipo que sale a trabajar en su oficina. Y después termina y se atrabaja en la cantina. Y termina con Josefina, la de la esquina. Me pierdo, da igual, el socio continúa. Tú sabes que aquí son dos y no disimulan. Entrando aquí mientras la gente ya circula. Por eso me importa un culo cuando este gesticula. Se fue con Josefina, al bar de al lado, a tomarse una birra, o dos o tres, en el barrio chino, o en el barrio de Andrés. El Andrés apareció en esa calle, borracho, sin pasta y nada de casa. Así le iba, iba de bares, se iba de putas también. Ese cabrón no sabe lo que hace, no sabe lo que hace, pero se va en la calle. Yeah, yeah, bases oscuras, yeah, nos va el frío, nos va a estar en la calle afuera. Yeah, yeah. ¿Quién improvisa? ¿Quién lo tiene más dentro? Improvisando aquí en la jungla de cemento, como dice el Pielro. Cabrones, del 1 al 0, del 0 al 1, alfa y omega, se nos va, así nos va, otra vez más. 4 colombianos y ¿quién da más? Sí, no sé qué lo que vimos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, sí, ay, ah, sí. Tranquilamente, ja, oscuramente, ay, sacando la linterna. DJ Hulk comienza a bajarle al control. Yo aquí comienzo a perder también el control, repitiendo siempre la palabra control, porque es que estamos saliéndonos de nuestro propio rol, sí. Somos cuatro rimando encima del micrófono, acá una paisa está al lado de este rolo, allá está al frente piel roja, en la esquina de la mesa y en la otra Majestic dándole a la vuelta, sí. Tenemos en medio unos cascos que suenan, otros que no suenan y otros que a veces suenan, pero estamos acá tratando de sacar nuestras venas, derramándonos encima del micrófono que pega, sí. Pega para arriba y comienza a... Viene a juntarse, sí, las palabras se me van. Venga, parcera, entre, sálveme, métale acá este ritmo oscuro que comienza a metérseme. La que soy yo, la bruja, la que te empuja y que te estruja, que con aguja el cerebro te repuja. Represento los que vienen, represento los que están, represento las cabezas que se quieren estallar. Sé que yo voy más adentro, sé que yo voy más allá. No te asustes, que la bruja cuando quiera va a empezar. Yo quiero hablar de nosotras, de las raperas, de las que estamos en la calle. Sí, representando Medellín, los barrios, las comunas. Sí, ya, esas mujeres, ya, esa que recorre las calles sin miedo, de mirada esquiva que deja un destello. Suele parecerse pero no es como nadie, tiene su criterio, se pilla el detalle. Vive en la noche y duerme de día, anda con las estrellas pues le dan su valentía. Amiga de la luna y de la melancolía, se presta sus caprichos, se lava su ironía. Creció como todas jugando a la casita, peinando sus Barbies, haciendo comidita. De un momento a otro sintió un desespero, se salió de la y no pudo tragar entero. Empezó a cuestionarse las cosas que veía, las cosas que pasaban ya no le convencían. Crítica, crítica, crítica del mundo existencial y punto. Las rimas emergieron, por su sangre corrieron, palpito como el bajo, la sístole isométrica inconexa y frenética. El rap fue su cinética y desencajó sus pasos, transformó su fonética en rica dialéctica. Esa, aquí se la paso a mi amigo el piel roja. Esa, la bruja acecha, acecha, acechará. La bruja acecha, acecha, acechará. Parcelía, sí, yo, sí. Parceleando aquí, parceleando. Parceleando aquí, parceleando. Parceleando aquí, parceleando. Parceleando, parceleando, parceleando, parceleando, parceros y parceras. No hay plan perfecto sin cerveza en la nevera. Tú tranquilo que no cruzo en pateras. Viene el flow, como tú sabes, la gente desespera. One check, ya de nuevo de mi tierra. Represento, como sabes, yo no represento las banderas. Con el rap atravieso las fronteras, sin vis a vis, sin pasaporte, de sur a norte. Vengo con la corte, tranquilo como sabes, por el medio tuya ponte. Que si traigo un flow montuno ya del monte, rapeando como sabes aquí, soy como un bumper, no me para. Nicolás Chaparro lo dispara, de nuevo ya la gente se me azara. Las cosas claras, beberme una clara, mientras cojo el micrófono y de nuevo lo dispara. Repito las palabras, cada vez ya más macabras, solo quiero que la botella se abra. Por eso sabes, mientras aquí hablo con el diablo entablo pensaciones y mejoro mi vocablo. Tú ya lo sabes, yo me pierdo, pero exprimo yo mi tarro. Soy Nicolás Chaparro. Tú ya lo sabes, con la boca llena de sarro, lo repito. De nuevo yo aquí me mantengo invicto, convicto en este puto juego. Entrando como sabes, yo le exprimo todo el jugo y hasta luego. A todos esos falsos que miran por encima del hombro ya por su ego. Por eso sabes que aquí cojo el mic, le pego. Entrando ya de nuevo, mucho gusto y hasta luego, lo repito. Aquí tú sabes, soy invicto, rapeando en un momento. Distrito Juma Pache en el distrito. Distrito. Ahí. Sí, sí. 91.4. ¿Eh? 91.4. Ay, 91.4. Nos vamos para el cuarto. Sí, sí. Vamos buscando los espacios para entrar. Vamos buscando los espacios para saltar. Aquí comenzamos, se puede improvisar, pero también se puede hacer una letra que se ha escrito ya, sí. Les contaré una cosa de las palabras, de ese país desde el que somos, sí. Hablando de parceros y parceras, ¿qué? ¿Cuáles son nuestros cosmos? Dice así, sí. ¿Qué es parcero? Me preguntaba alguien el otro día. Amigo, colega, carnal o pana respondía. esos que están al lado trabajando las parcelas, aunque lo que se comparta no sea un pedazo de tierra. Dígame qué línea le limita a los amigos, cuál es la frontera entre parcero y conocido. Digo que consiste en el apoyo y la confianza, apoyo que dure y confianza no momentánea. Ya está trillada la expresión, pero siempre será válida. Cinco dedos de una mano bastan para los panas. Sobre el bicho saco dos manos para contarlos. Barcelona y Bogotá, trasatlánticos mis lazos. Porque digo parcero si mi acento no es de paisa, si soy rolo fugándose entre las calles de Varna. Si me hace la pregunta rápido viene respuesta. Es una seña colombiana más fuerte que las banderas. Identidad resuena independiente de las patrias. Yo no hablo de nación sino de un país y sus palabras. Esos vocabularios por cualquier lado se cuelan, afirman la creencia de ser hijos de una tierra, parcela que apela al sujeto y su conciencia, de necesitar ser parte de una colmena, eterna enfermedad de ser hijo de pertenencia. Yo que me siento apátrida me curo con las letras que DJ Hum suena, con las letras que DJ Hum suena. Con las letras que DJ Hum suena. El parcelo de contrabanda que la sabe buena. Suena, suena. Suena, suena. Suena, suena. Suena, suena. Suena, suena. Suena. Suena bien o suena no, suena a los 90. Suena azul y torrido en territorio en la... Un terremoto en la tierra, otra vez más. Vuelven los volcanes a eructar, así va, ah. Otra birra en la cerveza, en la calle. Los paquis, los chinos, todos vienen a comprarnos lo que no tenemos porque no hay más. Así nos va, con gente en la mesa soltando rap. Otro freestyle, siempre por los bombes, la calle, los trenes, MCs, raperos, breakers, así nos va. 14 años en emisora, en antena, improvisando se nos van las piernas, la cabeza, los humos, los malos humos y los buenos. En el local con los de luz de Zulo, si nos va, sí, luz de Zulo, el Isaac sin Dios, con Dios, sin Dios, adiós, adiós, adiós, me voy, me fui, de allí, volví aquí a Barcelona, ciudad, con Burgos, Colombia, así, juntándose en la mesa, con DJ Hum de Zaragoza, aquí coño es la novia. Dando vueltas en la noria. En la noria. Dando vueltas en la noria. Dando vueltas en la noria. Dando vueltas en la noria. Dando vueltas en la noria. La rueda de Chicago. Dando vueltas en la noria. La rueda de Chicago. Dando vueltas en la noria. La rueda de Chicago. Distrito Apache patrocinando esta historia. Dando vueltas en la noria. El DJ Hum moviendo esta historia. Sí. Y nunca para. Yo. Esto es Varna. Sí, me dice dale, me dice dale, yo le digo vale, y más si es con esta base, mis compadres, aunque distorsione el sonido, tranquilo, Isaac sin Dios vino al evento y lo hizo, aunque las ondas meteoromofónicas suenen un poco raras, yo... Lo hago porque esto es Varna, multiculturales haciendo y moviendo salsas. Así es como funciona, como si fuera pasta, arepa, ensaimada o crema catalana. Unión de culturas y también gastronomía. Cabrones lo hacen y lo pintan en las vías todos los días. Perdona bien el mago clean, Chile está aquí. Cabrones con swing, la hacen porque sí. Tienen el hip, tienen el hop, tienen el estilo. Lo cabrón así, lo hacemos y no hace falta que nos patrocine ningún beat, ningún estilo concreto. Entro, me como el siguiente pero solo un cacho y vuelvo. El siguiente cacho será para alguno de estos, no son cerdos, pretextos. Entro, lo suelto y entro, cabrones en el centro diciendo qué pasa mi hermano. Hip hop represento, moviendo los codos, las cabezas y los cuellos hasta que nos quedemos rotos. Me importa más bien poco si es con cerveza o con agua. Vienen desde Nicaragua, la cosa siempre siempre agua, agua, agua, agua, ¿qué pasa? WhatsApp, cabrones de verdad, hip hop, don't stop, rock on, como cabrones en el puto rincón, desde Colombia hasta las aguas mediterráneas, suena el siguiente, ¿qué pasa mi pana? WhatsApp, hip hop natural, contando una forma de expresar volar, entrega todo ese corte, natural sentido correcto, hermano, tengo bien claro el norte, para decirte que, para contarte, ves, para explicarte que, esto no solo ves, como jugando ves el ABC ya te, o para contarte y explicarte que no solo ves y que tú eres palabrería, que eres chulería, que tienes la pistola más grande, mira, yo no soy tan solo un niga, soy solo un latino que hoy con gente nueva hermano encontraría, la mente expande, abre tu conciencia, el ser más rápido no se trata de la apariencia, la esencia va por dentro, la esencia natural, como volar el Real G está con la mamá, tranquilo papá, destaca el tiro, lo que tiene tienen más calle, hermano, no quieren estar en la calle. Si te digo, el que el verdadero drogadicto no lo dice, porque siempre menos, no quiere acordarte de eso. Y así vuelan las perdices, miles de veces te lo dije. Y así voy avanzando, hermano, y así yo me deslice por acá, cortando paz, solo volar, volar y nunca caer, papá. En mi forma de soltarse, un día yo me tiré mi cocaína, ya no fue nunca más. Ya voy por la paz, tengo un hijo más que me dio la alegría y fue mi verdadero profesor. En verdad, la realidad depende del prisma que lo quieras tú simplemente, hermano, mirar. Cómo viajar, deslizar por el aire, cómo encontrar con mi gente y compadre, cómo volar, decirle que están para adelante y pa' que dale, dale por manos, vale. Ay, cómo volar, pues tranquilo, me pongo el tiro, cómo gira la vida como un vinilo. Esto es sencillo, va adelante y pa' atrás, y a veces como pararlo y decir brrrr. Ay, somos los discos. El mago Clint con sus hechizos. Yay. Hey. Se mueve el disco. Barcelona 2016. Les quiero decir, DJ Hum. Les quiero contar mucho por decir. El sol también tiene un poco de cabida hoy. Vine a Barcelona, no lo imaginaba. No. Nadie lo pensaba. Así. ¿Cómo lo esperaba? No lo esperaba. Yo pude atravesar el Atlántico. En el avión. Y pude llegar, lo logré. Aterrizó en el Bra. Soy inmigrante. Ay. Ay. Soy inmigrante. Ay. Ay. Inmigrante. Ay. De esas que van pa'lante, que no se paran, que vienen de allá, de allá, tirándolo pa'lante, solo tirándolo pa'lante. Siempre en la protesta, en las calles, cuando nadie lo imagina. Siempre estoy representando todos los problemas de salud de mi país. Aquí yo voy, yo voy, yo voy. Ay, la bruja va. La bruja va. Soy romántica y salvaje, soy muy salvaje. Con una ligera sensación de ser salvaje, andaba yo por el mundo sin equipaje, divisando las sirenas, observando el oleaje. Uy, eso suena como a ola, como a ola. Ojito, se me hace bien. Se me vinieron las olas. Un mercenario de la lengua. Divisar las sirenas, observando los viajes. Caminando sin fronteras, sin temores, con coraje. Divisando lo sencillo, transformando mi paisaje. Lanzarme al mar de ideas sin perderme de esperanza. No es posible que uno viva alimentando una imagen. No es posible que uno sea lo que otro desease. Lo que otro desease. Comprometida, aquí estoy con el rap de mi pueblo, la unión de los pueblos, Colombia. Así es. Sí, sí, sí. Mundial, papá. Sí. Mundial, papá. Llegar a la casa por la noche después de una vuelta, después de trabajar toda la tarde, no vea así. Volver y encontrarse con los niños, tomar la cena y después salir al distrito Apache. Bajar todo Nou de la Rambla, todo derechito, hasta el final donde está la Rambla de las Flores. Esperar un rato en la puerta de entrada y después subir. 14 años no son en balde, ya lo sabe, ya lo sabe. La base suena corrompida por el paso de los cables bien gastados, no importa. Aquí estamos con ganas de rimar y de celebrar todos estos años que Hum lleva la noria. La noria es la metáfora perfecta para todas las vueltas que ha estado dando este menda. Sí, ah, el DJ Hum desde la tierra del río, el río grande, el río Ebro, ya lo sabe mijo. El man es el hincha del Atlético Ebro o del Deportivo Ebro. Yo soy hincha del Deportivo Pueblo Seco, Atlético Pueblo Seco, ya lo sabe, con el balón en el peso. El balón en el peso de las válvulas. El Alex que mueve y comienza a menear las palancas, no importa. El solo o el mago Clean y el se fuga. Y el Alex y el DJ Hum se lo salen sola. Así, así, así. así, así, así que se fue, como así, así, así, así se fue, así. Desde las faldas de Montjuic, ahí, así. Desde las faldas de Montjuic me di las ruedas, así. Comencé a peladear para abajo, no lo vea así, así. Ya lo ve ahí, se está escapando este man, está así. Comenzando a correr, se le olvida freestylear, así. Hay que socializar la rima, salir de la cabina, así. Salir de la cueva y mirar a la cima, comenzar a meter los pasos para arriba y mirar todo con un poco de perspectiva, no importa. A veces los freestyles salen como si fueran joyas, a veces salen una mierda, pero no importa. Eso es lo que importa, pasarla bien con los parceros, esa es nuestra noria, una vez más. Es la metáfora perfecta, en Colombia le decimos la rueda de Chicago, no la noria, pero vea. Es nuestra lengua, la lengua que compartimos, pero la lengua con diferencias. Tíbelo para arriba, aquí estamos, componiendo la mira con la que disparamos y comenzamos a salir como si fuera la tinta de un posca que comienza a dejar los tags en la cima, sí. Suena la avalancha, suena la avalancha. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Suena la avalancha y se va el volumen. Avalancha sonora, ay, el 914. Con tu banda. 91.4. Distrito Pache, el DJ como lo pincha. Sí. Alex en el micro. Sin Dios. Sí, aunque suene mal, lo soltamos antes de irnos sobre esta instrumental que pone el boom. Da igual como suene, estamos aquí reunidos. Espero que se oiga bien por allá arriba en Bilbo y en otros lugares donde están escuchando esta mierda. Hacemos de esta forma en el cuello una cuerda de esos políticos hijos de perra que se tiren de su ático moderno. Se oye como el culo, pero bueno, así lo suelto. Alex en el micro, siempre jodiendo, hechos verídicos. Yo vengo sin voz de un fin de semana loco por allá arriba, cabrón. Con el Ernesto, el Tía y el Hosky. Hacemos de esta forma, escúchalo bien. Sí, mis compadres SPM represent, graffiti de calle y de tren, da igual donde sea. Hacemos de esta forma, Alex te lo rapea y lo deja para el que venga detrás. Hacemos de esta forma, sin más. Es un periódico próximamente. DJ Hum lo pone bien potente. Sí, escucha la música que está soltando mi gente. Como Isaac sin Dios o Piel Roja, hacemos de esta forma, SPM está en la zona. Sí, escúchalo. Pa' mi compadre el Wolf, está por allá arriba escuchándonos. Sí, a través de un altavoz, yo. Sí, a través de un altavoz. Sí, Alex, dale Isaac sin Dios. Dale Isaac sin Dios. Sí, sí, veo algunas caras conocidas acercándose. A la policía meneándose, haciendo su paripé. Pero, con nosotros poco tiene que hacer, perdona. Deja que arranque, que suelte mis frases, que me adentre en este mundo lleno de farsantes. Y mis compadres siempre hacen lo que tienen y lo hacen, ¿por qué? Somos honrados, sinceros, lo hacemos si no somos del gueto. Sin embargo, una sociedad llena de excesos nos mantiene como borregos. Ahora por los cables sueno, lo suelto así de fresco. Rulo en bici por la ciudad enfermo, buscando ese punto neutro. Pero las condiciones que no me ponen no están de mi lado, hermano. Dame un brazo y yo te doy mi vida entera en un carro. Así funciona, compartir. Cabrones de verdad, auténticos MCs. Hoy estoy empalmando bases todo el rato, pero Isaac sin Dios suena en el aparato. Sí, tengo rap para rato. Pa' ti, pa' tu prima, pa' tu hermano, pa' tu abuelo. Sí, hasta pa' el carnicero, pa' la farmacia. Pa' tu prima de Cuenca. Pa' la peña terraza. Dígase, Isaac. Pa' la peña de Hospitalet, de Cornellá, de Badalona. Sigo otra vez en la zona, soltando esta mierda engancha más que la metadona. Acojona cuando suena bombo y caja, boom, falla. Real selecta en esta mierda estalla. Así es como funciona Isaac sin Dios en el modo. Suena por todo el puto globo, no innovo. Me bebo unas cuantas y fluyo por el centro. Así es como realmente me concentro, encontrando la cultura, auténtica verdad, no usura, clácula. Esos cabrones que nos ponen las esposas. Viene de terraza este cabrón que lo suelta así en prosa. Es el auténtico supporter, mi peña que aporte, que suelte, hombre. Que no me digan que van a comprarlo con cobre, como los Gipsy de mi barrio. lo hacemos a diario. Isaac sin Dios a bocajarro, con estos sonidos del diablo y del espacio. Jun patrocina este espacio, atento, soltando, con el puto Ander. Vamos, preparados de rimas de fuego, me entreno, así es como lo hago y vuelvo a decirlo en tu dial. Y si quieres el jugo lo tienes colgado, chaval, apunta esta nota, explota estos cabrones que les sudan las putas pelotas. Todo lo establecido, vengo con todos mis amigos preparados, tú dilo, díselo, díselo bien claro, dilo. Isaac dice Hum al aparato, yo, distrito Apache, sí, 14 años. Os esperamos en el 15 aniversario, cabrones. Estamos aquí dando estas lecciones de rap en estas ondas sonoras 94.4. Sí, si no me equivoco, suena así en el aparato. 4. Distrito Apache otra vez, sí, que suenen los scratches, mejor que te agaches. Si lo pone Distrito Apache, DJ Huma al aparato, es un comanche, es mi compinche, suena grande, haciendo esta mierda, tengo a mi lado el under, ya, preparado para hacer el freestyler. Pero antes, va aquí mi compadre, sí, voy a seguir dándole, haciendo esta mierda, sí, tirando de hipérboles. Si hace falta yo me subo a los árboles, me escondo como caracoles, haciendo esta mierda, como lo coloques, da igual, haciendo esta mierda, sí, sobre instrumental. ¿Quién expone DJ Hum, letal? Marcus FM, hey, ¿qué tal? Sí, Authentic Supporters, aquí Distrito Apache, yao, yao, Mansa Moon, ha, Mansa Moon, yao, yao. DJ Hum al aparato, contrabanda, 91.4. Locura, loco. Otra banda. 91.4. Distrito Apache. Viejo mal aparato. 91.4. No sé si empecé al tiempo, pero igual lo empiezo. Empezamos a rapear lo que nos quedamos los huesos. A veces me expreso y suena tenso, pero esos versos me los fumo mientras suelto un par de dialectos. Ya sabéis que los niñitos empiezan a batallar y nunca han escrito en un cuaderno, no saben rapear. En vez de hacer corito que no dice ni una weá, mejor vete pa' la calle y bote con los pones a freestylear. No vemos weá banales, simplemente digamos lo que tenemos dentro del estómago para así que salga con mucho talante y desplante. Venimos de Chilito a demostrarte todo el arte. No lo separamos por frontera, solamente lo hacemos con la mente bien rapera, así sincera. Se enteraba que escuches esto en la acera o encerrado en tu casa con tu mina o con cualquiera. Sigue, démelo, dale loco, fúmalo, suena el bajo saturado, pero igual me lo faltó porque me encanta rapear hasta las 3, 4 de la mañana. Sintonizar 91.4, es que esté en el teatro, no importa. Igual rapeamos y no somos ni unos novatos. Corta esa mente tonta, así que aporta. Si no sabes rapearla, entonces ensaya, broda. Igual me desfasé, pero no importa porque los versos salen al tono reggae. Aunque a veces suena desfaseado, pero igual lo maté. Este micrófono me encanta, aunque se sature. Igual no importa, soltamos toda la verba. Empezamos a rapear por el celular, nadie me llama ya. Vea, estoy terrible, wea, improvisando. Aunque a veces la cabeza se me queda. 91.4, Distrito Apache. De Yehuma al aparato, contrabanda. 91.4, Distrito Apache. Yehuma al aparato. Yeah. Diga sí, contrabanda. Estás escuchando. 91.4. Amelia. Felicidades. El aniversario. 14 años. Felicidades. Don Stop. Esto es básico. Felicidades. Vale. Entro en contrabanda sin ningún tipo de lache. Entro en contrabanda en Distrito Apache. Así es como lo hago. Si no quieres que te enganche, será mejor que te agaches. Me puedo equivocar, te puedo frasear. Puedo estar un rato rimando bien sin parar. Así es como lo hago y lo tengo claro. El ritmo es para todo, por eso no soy avaro. Intento entrar en el centro del aro, pienso yo excavar. Y no voy con descaro, pienso estar con bienestar. Por eso no me vas a... Me puedo equivocar, me trabo, la cago, pero soy sincero, soy el quero 9-0, en la pared lo hago y me siento bien. Así es como lo hago, hermano, miro, flipo desde andén. Cuando veo pintadas, la power y el plata, pintadas en Ocata, sales del barrio y recorres el mapa. Ya, díselo, Estaba en Tarrasa, sabía lo que me interesaba. Bajarme a Barna, soltarme una buena parrafada. Me han invitado esta noche a bajarme a hacer un freestyle con el Under, con el compadre, es aquí de Wise, con DJ Hum controlando el aparato. Hemos estado desde las 9 hasta ahora, hace un rato. Ya ha sonado aquí en las ondas. Otra vez sí, rimas grandes como anacondas. Marcus FM aquí te lo pone desde Tarrasa, bajando aquí, sí, bajando también su abdomen, un poco de caminata, no hacía falta, sí, no, no busco plata, busco el freestyler. Marcus FM aquí lo baila, se lo canta, se lo marca, otra vez improvisándola, hey, sí, no, esto no es farándula, es veneno de tarántula, sí, la verdad. Me deshice de pereza, estuve comprando un par de cervezas para bajar aquí. Me dijeron, Marcus, esto es noche freestyle, no te traigas nada de letras. No, aquí sonando otra vez, aunque haya fallado. Estamos aquí toda la gente montando el altercado. Ha venido el socio, nos ha faltado el esto. Yo no sé si lo he visto, me lo pierdo, ¿qué es esto? Ajá. No, protesto. Sí, sonándola. Si me preguntas, te contesto. Contesta, dices, estás en casa. Gracias. Escúchalo aquí ya. Distrito Apache, 15 años, una semana que viene, no, dentro del año que viene 15, este año 14, 14, que no son pocos, sí, que no te engañen, que no son pocos, contrabanda, de un año a lo contrabanda, 91.4, Distrito Apache, a veces no se escuche, igual estas rimas se lucen, así que escucha como empezamos a rapear, ya se pone más hard con la weá, porque estaremos hasta la tanteada, viejo. A los controles. ¡Ay! Los audífonos comienzan a sonar. Los audífonos comienzan a estallar. Nos metemos aquí tacos de dinamita en el tímpano y ya comenzamos a volar. Desde la Plaza Real hacia arriba comenzamos a caer en la tormenta. Escuchamos solamente el bombo y la caja siguiendo. Esa es nuestra rebaja. Sí, sí, sí. Encontrando el punto bueno, encontrando el punto bueno, encontrando el punto bueno, encontrando el punto bueno del audífono persueno. Ay, encontrando el punto bueno, el punto bueno. Distrito Apache, ya lo sabes, es nuestro pueblo. Viejo. Es el Distrito Apache. Ese maño. Yeah. Sí, sí, sí, sí. Vale. Haciendo crash con la boca, al toque ya mis dedos se alocan. Si quieres vamos una estrofa por estrofa. Si fue hasta cuando se aburre, estamos todos los brugas. Si quieres ver como una estrofa más para que otro se piense, la wea que me estará a punto de soltar. Así que no te lo pienses, suéltalo de frente. Y la gente que suene que el vivo no está en su muerte. Oye, Ander, yo lo veo. Haciendo esto no suena feo. Sí, DJ Hum esta noche monta el recreo. Aquí en Distrito Apache, en Plaza Real, haciendo freestyle. Sí, dirán esto es rap real o no lo sé. Haciendo esta mierda yo no soy el puto Miguel José. Él ya sabrá sus historias que hará. Yo sigo haciendo rap, sí, montando las palabras una tras otra. No lo montamos por potra. Me he comido otra estrofa, pero da igual. Más se la pone el prota. Ahora mismo no sé si será se fuga o el otro no da. Estoy con el Cefuga, con el Underground, estoy con el Hub y con el Marcus FM. Lo hacemos así, nos vamos a pintar trenes y si te cogen te joden. Yo no pinto mucho solo en pared, no me pego el farol como tú, que tú ya lo sé. No voy de ese palo ni del palo men, estoy aquí, represent, represent. Me flipa esto, hacemos un 4x4 si podemos o queremos. DJ Hum al aparato, 91.4, Distrito Apache. DJ Hum al aparato, aquí estamos, dando el parto. El parto es rimas para ver cómo es que nuestro reparto de discos, de vinilo que salen y... No salen vinilo, no, mejor dicho, salen podcast cada jueves, después de los martes, cuando Hum lo cuelga, cuando puede, cuando tiene tiempo, de su periplo por la ciudad. DJ Hum aquí siempre dando el callo va. Cada martes por la noche, llueva, truene o relampaguee, aquí está, siempre, desde hace 15 años, no, 14, 15 será el año entrante, ya lo sabe, aquí vamos. Vendremos siempre, aunque no nos escuchemos, seguiremos rimando cuando sean nuestros señores los que tangamos. Ah. Al punto, esta conexión. sintoniza 91.4. Dale loco, llama a tu perro, también a tu fucking gato, para que se empiece a cabecear con el ritmo de un clavo. Aunque no vayamos a enredar, esta cosa no está preparada. Bueno, sí, un poquito, lo invitaron hace ratito para venir para acá con todos los guachitos, tomando un litro, lo que sea. Rampear y soltar, esa es la idea. Lo hacemos mientras cagamos, mientras flamea. Hasta se me cae el móvil de toda la emoción de improvisación, que lo hago 24-7, más bro, hasta cuando duermo estoy haciendo guaco, lo veo como si tocara la machine y otro beat, lo creo, pero no importa, lo creo, ni siquiera en adiós, soy ateo, simplemente veo lo que veo y nada me creo, así que escucha que, como dijo mi hermano en recreo, estamos aquí vacilando y ni un bocadillo tenemos, pero no importa, me como un rap como si fuera una torta. Como una torta, sí. Bien preparada, bien ahí, sabrosa. Del noreste. Buena tarde todo el mundo, a ver quién quiere comer. Noreste. La torta Apache. ¿Quién quiere comer la torta Apache? Cómprela. Es gratiniana, es relajada, sí. No más sintonice el 91.4 por la noche. Ahí está. La Plaza Real, controlando. Eso sí, en el área metropolitana de Barcelona, si ya, llega la señal. Ya, ahí. Ya, emitiendo desde las montañas del Carmel. Allá está la antena de contrabanda, ya lo ve. A veces se daña y entonces tiene que ir a arreglarla. Israel, métase. Acá yo le doy mi vena habana. Fuga, quiero enmudecer un Marcus. Así es como lo hacemos y no nos cerramos. Si tienes la mente abierta, que solo sea para un rato, porque te puede entrar mucha mierda, entonces la has cagado. A veces soy hardcore, a veces sutil, a veces me rayas y me convierto en Bill. Pero soy así de tranquilo, hermano, yo he pasado 4 porros y para nada kilos. Eres un flipado y estoy harto de verte. Has pasado toda la mierda en el Caston Verte. Me rayo y me rayo más, pero hoy siempre voy de guays, porque vengo con ATKs, vengo con el tanga cuá, buen secuá. Estamos de aniversario, para nada hay que rayarse, pero uno se suelta con su temperamento frases. Estoy para rayarme en todos los compases, para clavarme y mirar mal a esos rappers. No quiero movidas con nadie, pero lo tuyo no son freestylers. No pasa nada, cada uno hace lo suyo, y si agarras el micro no hagas el capullo. Yo hago rap, auténtico hip hop. No vengo a criticar nada, es un género musical. Así es como lo hago, desde Ospia hasta Ciudad Condal, en la Plaza Real, suelo original, auténtico hip hop, DJ Boom, Tangas, ATK, Seguad, me representan la Crypta Crew, SM en persianas, you. Dígate Israel, dígate, ¿cómo suena? Yo no voy a parar, me voy a seguir fent el freestyle, un altre cop des de Barna, sonant el noi de Terrassa, Marcus FM, es per la frase, un altre cop aquí jo tinc el passe, fent aquesta merda, unes cerveses pels companys, companyes, sí, que no ens fotin les banyes, estem aquí, sí, fent les nostres afanyes, canviem les paraules, és igual, fent aquesta merda sona sobre la instrumental, de Ocean Wisdom, High Focus, aquesta penya o peta, des d'Anglaterra, és el que hi ha, jo vull la birra, la herba verda, tota la gent escolta la merda, Blancs votant, Marcus FM, representa. He vingut avui aquí a Distrito Apache a partir també amb el company, amb el Comanche, amb en Piel Roja, amb en Cefuga, amb tota la gent que està aquí davant. Se'n talla el so, però és important que jo estigui preparat per arreglar-ho. En aquesta merda, sí, jo em diuen que sóc un rapero quan vaig pel carrer cantant les cançons a soles. És el que ja a mi ningú em controla. Ei, què passa? Un altre cop aquí sonant, deixant anar la shit. És el que ja Marcus FM, no serà un prosquit. Estic esperant que entri també algun amic o amiga. La veritat és que avui no ha vingut ninguna tia a rapejar, però estic tranquil, ja t'he donat a fumar, no m'expliquis més, estic aquí fent la instrumental. Ei, bon dia, bona tarda, bona nit, fent aquesta merda, si a vegades diran que sóc un podrit, quan no puc parar de deixar anar les paraules, estic esperant que aprenguis alguna cosa més fora de l'aula, que no m'expliquis més històries, no facis la gata maula, ni tu facis el gato pardo, fent aquesta merda jo, sí, Lombardo, ja no sé què dic, sí, un altre cop, Marcus FM aquí, con retardo, relajado desde Terrassa, para ver a esta gente, la verdad, el freestyle me da igual, es, no es lo importante, ya. No es lo importante, es lo importante. Fuga te lo pone ahí, sí. Como escritores bajo la luna, sí, yo aquí improvisando de una, sí, nuestro sentimiento puro hacia la cultura. Ya sabes cómo suena desde PCN a Colombia, en pegatas me transporto. Hago de esta forma y suena gordo tu aparato. DJ Hoop 91.4, son 14 años en esto. No es moco pavo, niñatos, se creen muy buenos y apenas están escuchando. a los que empezaron, como Gutan u otros grupos. Hago de esta forma en el micro, yo entro y lo escupo. Sí, ya sabes, con mis compadres lo hago. Sí, está aquí al lado el Tito haciéndose un cañardo, lo compartimos. Sí, lo hacemos de esta forma y yo de nuevo le tiro. Dale ese fuga que ya casi que nos vamos. Sí. DJ Hume, mete bases. DJ Hume al aparato. 999991.4 todos los martes, cabrón. DJ Hume le mete bases. Ay, y usted lo sabe. DJ Hume le mete bases. Le mete. Y usted lo sabe, sí, usted lo sabe. Aquí estamos para sentirnos en medio del sable, en medio del filo. Aquí estamos para no sentirnos los más chimbitas. Estamos sentirnos para en nuestro nido, sí. Salimos del huevo, nos convertimos en las águilas que comienzan a volar por en medio de la ciudad, buscando las presas que van a cazar. Conejos, conejitas, no, mejor un ratón, venga pa' acá. Me como un ratón y comienzo a volar encima de Ciudad Bella. Comienzo a escuchar las ondas más buenas y después me doy cuenta que al final es martes por la noche y no vea así. Es Distrito Apache que desde el 2001 dos. Estaba dando quena, así, dando quena para todos los que quisieran escuchar y pudieran prender la oreja, así. Al final nos encontramos, yo era más chiquito y al final estaba interiorizado. Estaba ahí todo metido en medio del micrófono y veía a Tito y a los secuaces dando el collo. Aquí estamos dando nuestro rollo, soltando todo lo que tenemos, improvisando en nuestro meollo, urdiéndolo, hurgándolo, buscando las heridas que tenemos para sangrarlas, así. Marcus vino de terraza, sí, el mito. No sé de dónde vino, vino el Poblesec, porque allá curra y allá se saca su baza. Allá al ladito de mi casa, yo me paso, yo me bajo con el niño buscando un buen vino. Y el mamá me receta lo mejor, lo más riquito. Yo después me meto a mi casa y me tomo unas copitas y estoy lo más de contentico, sí. Qué fácil que es comenzar a rimar con diminutivos. Mejor me cambio y me comienzo a meter en medio de mi vino. Vino, repito vino, porque acá estoy con un especialista, ya lo sabe Mito. Mito, especialista de paredes. Si caminas por la calle encuentras las venas que dejan y se derrama, ya lo veas, ya lo sabe, ya lo va así. El Tito me desconcentra, pero recomienzo a coger el hilo. Acaba de venir de Centroamérica, ya lo sabe, esta es encima de la métrica. Estamos en nuestra Mesoamérica, descubriéndolo, no, ya estaba descubierta. Tírelo pa' acá, piel roja, tiene ganas de entrar, tiene ganas de comenzar a rimar y a meterse de pa' acá, porque estamos todos en una familia pa' comenzar a compartir. Esto es freestylear, venga pa' acá. Aquí nadie es un artista, super chimbita. Si vienes de Superman me transformo en Kryptonita. Yo soy Tarzán y tu chita. Yo parlo catalá y tú no me esparlas una mica. Entrando aquí como tú ves, traigo la chispita. Entra piel roja ahora tú, vamos, grita. De nuevo como sabes yo exploto. One check, no me etiquetes en tu foto. Hasta la mierda como sabes yo lo exploto. Cuando entra ya piel roja van a conocer mi pronto. No soy de Compton, ni recojo cotton. Entra ya piel roja, ¿qué te pasa a ti, tonto? Los dejo aquí como tú sabes morder el polvo. Entra ya piel roja el gordo que les causa morbo. Por eso sabe que le rapeo hasta un sordo. Hago ver a un ciego y no tengo demasiado ego. ¡Ja! De nuevo yo disparo. Entrando ya piel roja en un momento yo los paro. Los paro del asiento con mi flow y acento. Entra ya piel roja, talento 100%. Yo lo cocino, de nuevo vengo cochino. Por eso sabes aquí mi estilo lo defino y domino como el efecto dominó. Entrando ya piel roja, ¿qué te pasa? Cocino con comino. ¡Ja! De nuevo yo me pierdo como Busta Rhymes. Entra ya piel roja como sabes above the rhyme. Y si quiero rapear en inglés no me jodas, porque pego mis singles aunque no esté de moda. Entrando como tú sabes DJ Kuma al aparato. Entrando ya piel roja, esto es infarto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entra en un momento, ponme el beat que yo los mato. DJ Kuma al aparato, 91.4. Che, ya casi soltando. Nos vamos. Ay. Soltando las rimacas. Uy, yeah. Y es la última. Siendo breves para compartir el final. Venga, vamos Alex. A darle 4, 4, 4. 4x4, vamos a darle. Está el Jumaco, mi compadre. Desde que nos conocí vine aquí y me sentí como en casa con las croquetas de mi madre. Sí, ya sabes, el Cefuga, el Isaac, el Marcus y el Alex. Sí. Saben cómo hacerlo y otros se creen que saben cómo hacerlo. Así. El distinto. Así. Sí. Yeah. encima del cemento, ya lo vi, sí. Encima del cemento me puse a caminar y encontré algo que estaba pintado. Algo que estaba pintado por unos conocidos que firmaban SPM, ya lo sabe, hermano. Comencé a caminar por Pueblo Seco y pa' abajo. Llegué a Drazanes y me monté a Colón, ya lo ve. Le bajé ese brazo pa' que dejara de señalar y comencé a volar a Ciudad Bella, sí. Isaac sin Dios está a mi derecha, sí. Tiene ganas de comenzar a despedirse de esta fiesta. Tenemos problemas de sonido, pero la próxima, el próximo año estaremos aquí también en nuestro nido. Buscaremos encontrar el mejor instalación, la mejor instalación para poder sonar. Así, Distrito Apache, 15 años, va a sonar como si fuera un estudio de millonarios, va. Así, venga, así. Solo cuéntelo acá, nos vamos a así. Despedir que va. Sí, así. Distrito Apache, 14 así. Años, feliz cumpleaños así. DJ Hum, cumple dos veces ya. Al año. Así, 14 no son poco, me involucro y toco este ritmo y floto con estos cabrones de voto, de hip hop, jopa, jopo. No espero mucho y sin embargo hago lo que creo que tengo a hacer en un momento dado con mi hermano. Sí. Siempre tiro los dados al suelo porque este hip hop es de gladiators auténticos, sí. Y por si hace falta me pongo frenético. En el ritmo me despido hasta el siguiente año. 14 y 15 estaremos liando, armando. Voy por el tercero o el cuarto. Sé que quedarán más rimas para mis hermanos. Sé que quedarán motivos para juntarnos. Sé que quedará hip hop para darte por el culo, cabronazo, sí. Así funciona este juego. Cabrones auténticos, no templarios en el cielo. Sí, y jodiendo las cuerdas del universo. Nosotros somos sinceros. Entra el siguiente en esto. Últimos minutos para mostrarnos gestos. Está el Alex, está el Marcus topuesto. Auténticos cabrones, dándole al texto. Simplemente agradecer la oportunidad, simplemente que me inviten aquí a venir. La verdad, es un agradecimiento muy grande, porque esta noche celebramos algo importante, sí. 14 años que se dice rápido, haciendo esta mierda, soltando de la lengua como un látigo, soltando aquí también se sienta el under. Otra vez sí, representando quizás el under, o arriba, abajo, haciendo esta mierda, sí, con el desparpajo. Venimos de Tarrasa, representando aquí también, pero Barcelona también, Valcarca sonando, ya saben que la ligamos casi cada fin de semana, haciendo hip hop, solo mama, no te preocupes, estamos haciendo cosa buena, ya saben. Saben lo que suena, Distrito Apache suena, sí, así suena crema, con el desparpajo, mi gente se abre, paso a fatazos, últimos ritmazos de El Jumaco, lo parto con Ander y con el Marcus y toda la peña que ha venido a hacerlo hardcore, ya sabes cómo esto suena en el micro, yo entrando, M.I.T.O. en el micro y en la calle está pintando, dale hermano, suena hardcore, lo pone el Jum, ya sabes quién es él, quién eres tú, sí. No son nadie, hablan demasiado por la boca, se les va el aire, Ya sabes que lo hacemos por placer, lo hacemos para ver nuestra cartera crecer. Sabes que te gusta el son reggae, sobre todo si lo mezclas con rap y con más talante. Con cualquier desplante, terrible plante, venimos de los rapales para que la garganta suelte. Dale hermano, motivate que esto ya se acaba, así que escucha esto mientras te fumas unas caladas en tu casa o en la plaza de Ria. Estamos aquí en el ático soltando pura flavor, escúchala mi perpa, que esta mierda se suelta, bebiendo las palabras que mi mente ya no furula, bro. Igual no importa, me invento la tonada para que suene esta rima, te rapeo en la almohada. Hasta cuando me acuesto y me levanto, es que me encanta. Y aunque mi garganta a veces sea chante. Y contrabanda 91.4, DJ Hum al aparato. Contrabanda 91.4, Distrito Apache, DJ Hum al aparato. 14 años, cabrones. ¡Dale! ¡Jumaco ahí! Semana tras semana, Jumaco ahí representando, llueva o truene, así lo hace una vez más el nene, improvisando de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, aquí entro distinto, puedo hacerlo así, representando como el vino tinto, que hace el mito, que dicen que por ahí va rulando la borrachera de cada uno, ahí en contrabanda, 91.4. ¡Felicidades! Come on! llegamos al final con todo ese torrente, toda esa catarata de rimas en directo que hemos tenido aquí en Contrabanda, en el 91.4, en Distrito Apache, con motivo de la celebración de los 14 años de existencia de este programa y también podcast. Agradecer a todo el mundo que ha venido, todo el mundo que ha apoyado, ya sea delante del micro o detrás del micro, y sobre todo agradecer la paciencia de los MCs y las MCs con esos problemas técnicos con los cables del directo, que siempre están ahí esperando para que bajes la guardia y te jodan un poquito. Pero bueno, hemos capeado ahí con buena voluntad la situación y cualquier otra. Si queréis más Distrito Apache, la semana que viene, a eso de las 9 de la noche, aquí en Contrabanda, martes, ya sabes, cultura hip hop en formato sonoro. Nos escuchamos. Je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup.